pero de pronto se mete por rumba. Es decir, este disco es muy variado y tiene muchas luces, y sobre todo luces diferentes, como el concepto en que implica. Y mucha pasión y mucha diversión hay en este disco. Sí. No te muevas, Nolasco, no sueltes la guitarra, no enfríes la voz, porque vamos a escuchar el boletín de noticias. Y volvemos, y volvemos. De las 7 y seguimos en las tardes con Nolasco en directo. Ahora mismo volvemos. Para tu cama, pinto de sueño, así le siento, contigo vuelo. Son las 7, las 6 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Noticia de última hora, Radio Televisión Española se retira del Festival de Eurovisión por primera vez desde su entrada en 1961. Ana Zurita, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. España se retira del Festival de Eurovisión tras el resultado de las votaciones de la Asamblea General de la UER que se ha celebrado hoy en Ginebra hace escasamente una hora y que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen. Tampoco participarán Irlanda y Países Bajos, que también habían pedido la expulsión de Israel. En X, el presidente de la corporación, José Pablo López, ha dicho que lo sucedido en la Asamblea confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturados. La salida del festival implica además que Radio Televisión Española no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena, en Austria, el próximo 16 de mayo, ni tampoco las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14. Vamos con más asuntos. El precio de la carne de cerdo se reduce otro 10% en medio del brote de peste africana. Así lo ha comunicado Mercolleida, la lonja de referencia en el mercado porcino. Redacción en Cataluña, Laura Zurriaga. Los productores vuelven a bajar el precio de la carne de cerdo, 10 céntimos el kilo. Por segunda vez consecutiva acuerdan revisar los precios a la baja para hacer frente a la crisis desencadenada por la peste porcina africana. En menos de una semana la carne se ha abaratado hasta 20 céntimos el kilo. Los productores piden a la administración que se dé prisa en exterminar los jabalíes del radio de restringido y también que se sacrifiquen los 30.000 cerdos que hay en granjas en esa zona. Hoy Filipinas ha anunciado que no acepta el acuerdo de regionalización. Por ello, instan al gobierno a agilizar negociaciones con terceros países. Y tenemos las primeras palabras del delegado del gobierno, Francisco Martín, tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de archivar la investigación abierta contra él por el juez Peinado por su papel en la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en la Moncloa. Siempre lo he dicho, confío en el sistema judicial en su conjunto y por lo tanto confío que esta decisión, que creo que se ajusta a la realidad, también se extienda al resto de personas que están encausadas en este proceso que se basa en la nada y que por lo tanto todo esto termine en nada. Decreta en libertad con medidas cautelares al anestesista de la Clínica Dental de Alcira en Valencia, en la que falleció una niña de 6 años y otra de 4. Estuvo varios días hospitalizada en la UCI, informa desde Valencia Amparo Cervera. Según informa el TSJ valenciano, la jueza considera que no se dan las condiciones para dictar la prisión provisional solicitada por el Ministerio Público debido a que no ha apreciado riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. El hombre queda investigado por una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro. En su auto, la magistrada entiende que no existen suficientes indicios racionales de que la causa definitiva de la muerte de una de estas menores pueda ser atribuida exclusivamente a una imprudencia profesional del investigado, mientras la dueña de la clínica, que también fue detenida, ha quedado en libertad a la espera de que le cite la autoridad judicial. En los deportes, hasta ahora comienzan los últimos partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol. Luis Castro, buenas tardes. Buenas tardes. 10 partidos para conocer a los últimos 10 equipos clasificados para 16avos de final, con 5 equipos de primera: Rayo Vallecano, Español, Sevilla, Valencia y Celta, 10 de segunda y 5 de primera y segunda ref. Una jornada que ha arrancado ya a las 7 con 4 partidos y que podéis seguir en Tablero Deportivo en la acción de RN Audio. Después de mucha expectación, Rosalía ha anunciado la gira mundial de su nuevo disco Lux para este año, con 4 conciertos en Madrid y otros 4 en Barcelona entre el 30 de marzo y el 18 de abril. La venta general de entradas al público se abre el próximo 11 de diciembre. Son las 7 y 4 minutos de la tarde, 6 y 4 minutos en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad. La... consejera de Inclusión Social e Igualdad, Loles López, ha señalado que el libro Esto no existe, sobre lo que denomina denuncias falsas en violencia de género, debería de haberse presentado en un espacio privado. Precisamente a estas horas, la polémica obra se está presentando en la Biblioteca Infanta Elena, organizada la cita por el Centro Andaluz de las Letras, que es dependiente de la Junta de Andalucía, y obviando las protestas de varias entidades feministas por este acto. Además, el consejero de Agricultura de la Junta confirma que Andalucía sigue a salvo de la peste porcina tras la mesa de interlocución agraria. La Junta respalda el cierre parcial a los mercados por regiones del Ministerio, lo que por ahora salva un sector que solo el año pasado exportó más de 300 millones de euros y medio millón de empleados públicos verán subir su nómina este mes. Lo confirma la consejera de Hacienda, Carolina España. Nosotros abordaremos desde el gobierno andaluz este pago de la actualización del 2,5 a todos los empleados públicos en la nómina de diciembre. En Sevilla, el ayuntamiento se vuelve a reunir con los policías locales que rechazan hacer servicios extra mientras no se les paguen esos servicios. En riesgo está el plan de Navidad en una ciudad que, denuncian los agentes, tiene una media de 3.000 eventos al año con su asistencia prevista. Y en Granada, también protestas de las Kellys por el modelo hotelero. Ignacio Gómez. Las camareras de piso se concentran a esta hora en las puertas del Hotel Barceló Carmen de Granada para denunciar la sobrecarga de trabajo. A pesar de que la empresa Ecolimpieza había anunciado una revisión de los partes diarios, las Kelly siguen afrontando ritmos frenéticos para limpiar el número de habitaciones asignadas. Toñi Mila, del sindicato CSTA. Y no, aquí te quedas tú con tu parte por tus malas formas y tus malas maneras y tu sinvergüencería a la hora de hablar. Radio Nacional de España. La radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano. Siete y seis de la tarde, una hora menos en Canarias, y seguimos en las tardes disfrutando de tener aquí en directo a Nolasco, un pedazo de artista que nos está haciendo disfrutar ya desde antes del boletín informativo, pero vamos a seguir charlando y escuchando su música. Nolasco, eres, te reivindicas como un animal de escenario. ¿Es porque te creces, que tú tienes pinta de venirte arriba encima del escenario, de crecerte, o porque no puedes vivir sin él, o por las dos cosas? Yo creo que es por ambas cosas, ¿no? Yo creo que el escenario es la prueba de fuego, es donde el artista tiene que demostrar la realidad de su música, y más un cantautor, ¿no?, que crea sus propias canciones. En el escenario es donde tiene que poner esa prueba de manifiesto y demostrar, ¿no?, lo que en realidad vale su música y él mismo en escena. Y después, por supuesto, sí que es cierto que necesito el escenario, porque desde que inicié mi carrera yo tengo un promedio de conciertos de 60-70 conciertos al año. Y para mí es la forma de expresión máxima, ¿no? Entonces yo sin el escenario como que me pongo mustio, ¿no? Una cosa ahí. Bueno, vamos a decir que aquí donde le ven, además de una voz prodigiosa, una fuerza y bueno, y este disco que tiene una pintaza, además ha producido sus dos últimos trabajos, que también tiene mucho mérito. ¿No nos lo has dicho? Mi nombre es el patrón de mi pueblo, del Viso del Alcor. Ah, es del Viso del Alcor. San Pedro Nolasco, que es un santo francés que venía de Francia, se metió en la orden de los mercedarios en el siglo XI-XII. En Zaragoza también es bastante importante San Pedro Nolasco, pero es curioso porque al lado del Viso está Mairena, que nos separa una calle, y en Mairena ya el pueblo, mi nombre es un auténtico desconocido, o sea, no lo conoce nadie, es como si tú le hablas en otro idioma, ¿no? Pero es curioso. Sí, fíjate, sí. Qué bueno, curioso, oye, el tema de las raíces, ¿eh? Ya te digo, Nolasco, has dado más de 1.300 conciertos, a ti te gusta el escenario, ahora vas a tener que sumar este mini concierto que nos estás ofreciendo. En el... Oye, este escenario no está mal. ¿Qué nos vas a tocar ahora? ¿Qué vas a tocar? Olor a Romero y Rumba, tengo yo aquí apuntado. Ay, qué bien suena. Sí, mira, precioso. Os voy a cantar un tema que fue con el que despedí el disco anterior, porque así os guardo sorpresas para la próxima vez que venga con el próximo disco. Porque tienes que volver, ¿eh?, el año que viene. A Nolasco lo hemos fichado como artista de las tardes. Nolasco en directo para todos ustedes. Hola, Romero, para ustedes. Thank you. y el cielo estaba azul. La noche se encendió, pasamos de la vida y todo transcurrió. Del alma, dame un cariño sincero, cambia el amor que te mata y deja las cavilaciones para momentos de calma y la razón para los comprendí. Y es que ni suerte sin dolor, porque los años y la vida aún no atienden a un guión. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué es lo que mueve a tu sangre? ¿Qué es lo que busca tu esencia? Tal vez viva y esta vez yo invito a Dios a nuestra fiesta. Dame el olor a romero, las vibraciones del alma. Dame un cariño sincero, cambia el amor que te mata y deja las cavilaciones para un momento de calma y la razón para los sabios. El olor a romero, las vibraciones del alma. Dame un cariño sincero, cambia el amor que te mata y deja las cavilaciones para un momento de calma y la razón para los sabios. Rey, rey, rey, rey, rey, rey. Cavilaciones del alma. Rey, rey, rey, rey, rey, rey. Y la razón. Yo espero que nuestros oyentes estén disfrutando tanto como nosotros de esta actuación. El Estudio 101 de la Casa de la Radio huele ahora a romero y suena a rumba flamenco del bueno, gracias a Nolanco. Y por supuesto, vamos a darle las gracias a nuestros técnicos. Hoy está mi tocayo Gustavo Cantero, está Jorge Villacorta y está Elena Trapero. Ellos hacen que Nolanco y que todo suene tan bien aquí en las tardes. Oye, Nolanco, ¿qué te parece la noticia que acabamos de dar de que España no va a participar finalmente en Eurovisión? Te lo pregunto como músico, seguro que a ti de alguna manera te interesa la noticia. Bueno, yo creo que en definitiva la música y las artes también se tienen que implicar en la política, y inevitablemente lo que ha ocurrido con Israel pues me parece una barbaridad muy grande y que tiene que tener su respuesta por parte de toda la comunidad internacional, ¿no? No podemos consentir este tipo de cosas y me parece buena medida, al margen de que debería estar acompañado otro tipo de medidas también más importantes todavía si cabe, pero esto me parece justo y necesario. Estoy contigo, es una medida más. No las Bueno, nosotros estamos muy pendientes también de otros países, ¿no?, que podrían anunciar y seguir el paso de España, que ya Radio Televisión Española anunció esta posible medida. Bueno, hemos visto muchas cosas de ti. Estábamos hablando durante el boletín que te encantan las raíces, pero no solo tus raíces, también te empapas de influencias de otras partes del mundo, ¿no? Del otro lado del estrecho, por ejemplo, ¿no? Me parece fundamental, aparte que es que me encanta y me llena el alma. Me pasé unas pocas de temporadas por Marruecos. De hecho, en el anterior trabajo pues tuve una mezcolanza con con un artista de allí, de Marruecos, con Hamid El Hadri, y me fui por diferentes regiones del Magreb estudiando la música de ellos. De hecho, hice una versión de mi gran hit, Las Cosas Pequeñitas, lo mezclé con una canción del folclore magrebí, una canción típica de ellos que se canta en las bodas, y tuve la oportunidad de conocer el país, pero de la mano de ellos, que me parece mucho más interesante que cuando va uno solo, porque cuando vas en plan turista impresionando, puedes ver el país, pero cuando estás con ellos en sus propias casas, disfrutas de su hospitalidad, disfrutas de sus tradiciones y eres uno más de ellos, pues tienes otra dimensión del país y de su cultura realmente, ¿no? Y para mí su cultura es increíble, ¿no? Ya simplemente el hecho de que acá al día haya siete rezos en los diferentes minaretes con su musicalidad, recitando rezos del Corán, me parece precioso, ¿no? Y después cada región suena de una forma diferente, entonando de una forma diferente, los ritmos de ellos que me parecen también. Tenemos muchísimo en común con ellos. Mucho. Muchas raíces y muchos ritmos en común. Nolasco, ha sido un verdadero placer, un honor tenerte en las tardes. Te damos las gracias por haber sido tan generoso con nosotros, a pesar de la alteración de la programación, que nos hayas acompañado y hayas tocado estos temas tan fantásticos. Nada, un placer. Y nada, vuelve con tu duende por aquí. Vuelve cuando quieras, con tus raíces y tu duende y con tu precioso flamenco. Muchas gracias. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano. Bueno, Marta, como nos pasamos aquí todo el día metidos, he decidido, que paso, soy el director, que nos vamos de viaje. A mí me encantan los viajes. ¿Dónde me llevas? No tengo ni idea, pero irnos nos vamos. Tú sígueme. Venga. Espérate, Marta, que no sé dónde me estoy metiendo, ¿eh? Pues no sé. Ya la has liado, ¿eh, David? Que no. Tú camina, que a ver qué pasa. Venga, vale. Esto por lo menos da menos miedo, ¿no? Tú confía, no es más que un elefante. Sí, un elefante. Esto empieza a dar miedito. Bueno, no es casualidad que las ondas nos hayan llevado hoy hasta África, ese maravilloso continente. Allí vive nuestra próxima invitada y allí ha nacido la doctora Fabiola Jones, producido por Radio Televisión Española en colaboración con Warner Bros. Un espacio dedicado a la fauna salvaje, a su defensa, a su conocimiento, que se va a estrenar en la 1 de Televisión Española y que, tal y como parece, nos llevará a vivir unas cuantas aventuras. Y todo gracias a Fabiola Quesada. Fabiola Jones, ella es veterinaria, amante, por supuesto, de los animales, mujer comprometida, amante de África y vicepresidenta de la Asociación de Científicos Españoles en el sur de África. Bueno, el lugar ya lo hemos descubierto, es África. El objetivo es claro también, preservar la fauna salvaje. ¿Pero de qué y de quiénes, Fabiola, los preservamos? ¿Cuáles son actualmente sus mayores enemigos? Bienvenida, cuéntanos. Fabiola. Hola. Muchísimas gracias por tenerme aquí. A ver, por suerte o por desgracia, actualmente vivimos en una realidad donde el ser humano es el mayor enemigo de este planeta y de la fauna salvaje también. Pero, por suerte, también hay humanos que hemos decidido dedicar nuestra vida, nuestra pasión a su protección. Así que en ello estamos, y por eso la importancia de darla a conocer, ese empuje que es una realidad que para muchos es una gran desconocida, y esperamos que a partir de ahora sea algo muy cercano a casa. Cuando hablamos de fauna africana, ¿de qué especies estamos hablando, Fabiola? ¿Cuáles son las más afectadas, sobre todo? Bueno, yo creo que por una parte estamos hablando, o sea, las más afectadas son todas, porque de nuevo el impacto humano, el impacto antropogénico es unánime en todas partes. Lo que pasa es que aquí es fácil hablar de los grandes famosos, ¿no? El rinoceronte, el elefante. El elefante, el león, los guepardos, que son aquellos con los que hemos crecido todos desde pequeñitos, que tantos conocemos, y por desgracia están tan amenazados, que esa es la parte que no conocemos. Es saber que los números siguen decreciendo de forma vertiginosa, y que las amenazas siguen aumentando constantemente. Pero ha habido avances, ¿no? Está claro que sí ha habido avances. No me deprimas más de lo que ya estoy. No, evidentemente siempre tenemos que enfocarnos en la esperanza, ¿no? Y más que nada los que vivimos allí tenemos nos aferramos a la esperanza y hay posibilidades. A pesar de que, de nuevo, los números siguen para abajo, siempre hay Acciones positivas. Siempre hay acciones positivas, siempre hay ciertos números que van aumentando. Y siempre hay seres humanos como tú que están del lado bueno y que luchan por defender a estas especies y a la naturaleza. Nos traes, Fabiola, una apuesta muy potente, un recorrido por ecosistemas amenazados y, entre otras muchas cosas, asistir a importantes intervenciones. Por ejemplo, ¿cuál? Danos un pequeño adelanto. Vale. Bueno, pues lo que hacemos allí es el trabajo normal del veterinario de fauna salvaje y cómo colaboramos con todos los demás profesionales para proteger esa fauna y esos ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, cositas como tenemos que poner collares a guepardos, tenemos que mover a ñus de una reserva a otra para diversidad genética, tenemos que cortarle el cuerno, por desgracia, a rinocerontes, sí, para protegerlos de esa grandísima amenaza llamada furtivismo. Y que es súper importante entender, conocer, para comprender muchísimas decisiones que tomamos que va en contra de lo que desearíamos, pero es la decisión entre la vida y la muerte. Claro, es que hablabas de amenazas y una de las amenazas es la caza furtiva, pero no solo, ¿no? Imagino, claro. Los furtivos además allí son seres muy, muy peligrosos. No nos imaginemos al furtivo que podemos conocer en España. Allí son unos asesinos. La caza furtiva está... Bueno, el mercado ilegal de fauna salvaje está actualmente entre los top 3 mercados ilegales del planeta. Estamos hablando de muchos millones de euros y de realmente mafias coordinadas en las que se están jugando la vida los animales y las personas que los protegemos. Claro, estamos hablando de animales sobre tierra, pero vamos a ir también al mar, ¿no? También. Eso es lo bonito de este maravilloso programa que hemos conseguido poner juntos, en el que hablamos de los distintos ecosistemas, porque ya sabemos, la naturaleza todo está conectado y tierra y mar, y tierra y agua es un todo, ¿no? Así que vamos a acercaros las dos partes, sí. ¡Qué bien! Vamos a escuchar un poquito del tráiler de este maravilloso proyecto. Ha convertido su sueño en su cruzada personal. Lo siento. Y ahora África es su casa. Es la doctora Fabiola Jones. Bueno, aquí va a haber de todo. Va a haber acción, emoción, aventura. Ya te digo, y no todo el mundo puede convertir su sueño en realidad. Tú lo has conseguido, ¿no? Sí. Es una maravilla que hayas hecho un programa como este. Yo creo que eso es también parte de lo bonito de este proyecto, ¿no? Cuando hablamos de esperanza, es decir, los sueños se pueden hacer realidad. Y yo creo que para muchísimas personas que anhelan y abandonan esos sueños, es decir, es que cuando decides apostar por tus sueños te llegan a sitios maravillosos. Hay un precio muy grande que hay que pagar, esa perseverancia y eso, como todos los que ya sabemos que luchamos por unas carreras que son difíciles y hay que aguantar lo que viene en el camino, ¿no? Pero donde llega es maravilloso, muy bonito, sí. Estamos hablando de ecosistemas muy delicados, muy frágiles. ¿Qué conflictos surgen cuando ese equilibrio tan frágil se llega a romper? Bueno, ahora mismo estamos hablando de la extinción de las especies. Actualmente estamos viviendo la sexta extinción masiva. El 60% de la fauna salvaje se ha perdido en los últimos 50 años y los números siguen creciendo. O sea, los números. Y de nuevo, esto no es para deprimirnos, sino para reaccionar. Es decir, señores, estamos en una situación determinante, estamos al borde del colapso. Tenemos que espabilar. Y sí, estamos unos cuantos haciendo lo posible, pero necesitamos el resto de la humanidad que despertéis. Por eso hay que concienciar a tanta gente, ¿no? Claro. Claro, es que los problemas, yo me estoy quedando alucinada, tú lo conoces muy bien, no sé cómo es vivir allí en el día a día rodeada de animales y ver cómo se está deteriorando todo y uno se debe sentir muy impotente, ¿no? Claro, por una parte es esa sensación de dolor, te duele el alma constantemente, de decir, porque lo vives, lo sientes, y los animales son nuestros amigos, esos son tus compañeros, tu familia, ¿no? Y ver cada vez que pierdes uno es un grandísimo fracaso. Por otra parte, cada uno que salvas es una esperanza. Así que en esa cercanía de la vida y la muerte constantemente, y decir, mientras que uno de vosotros estéis dispuestos, hablando de los animales, ¿no?, estéis dispuestos a luchar por vuestra especie, yo voy a estar aquí para protegeros. Y por eso necesitamos esa armada de humanos detrás nuestro, decir que yo voy a hacer y los pequeños están haciendo, pero necesitamos para que esto sea real. Fabiola, tú estudiaste veterinaria y has dedicado muchísimos años de tu carrera a la fauna africana. Llevas más de 15 años viviendo allí. A mí me das mucha envidia. ¿Por qué? ¿Qué te motivó a irte a África y emprender allí tu sueño? Yo tengo una respuesta muy clara para eso, que a veces es un poquito, suena como rara, pero yo siento que nací con esa llamada. Hay una brújula interior muy potente, un destino que, como yo lo llamo, decidí sucumbir a ella durante... Y entonces fue muy orgánico. Desde pequeñita siempre dije, yo quiero ser veterinaria, tuve esa afinidad hacia los animales, una época de mi vida muy cercana a los caballos, que era muy pasión, y luego fue terminar la carrera y la vida me dijo, ahora. Ahora te vas ahora, a África. Ahora te toca. Así que ya está, fue una cosa muy, muy natural. Esto es radio, yo creo que a través de la voz se nota, pero la mirada se te nota más, esa emoción, ¿no? Realmente no son palabras vacías y de hecho has creado tu propia fundación en África, cuéntanos. Sí, yo creo que, o sea, fue muy bonito para... En África te enseña que tú te lo comes y tú te lo guisas, ¿no? Que si quieres hacer algo no puedes depender de nadie. Tú empiezas y una vez que eso, la vida y otras personas te empezarán a ayudar. Y así fue, o sea, yo creé primero mi empresa, que fue la que de formación de veterinarios de fauna salvaje, que es la que me ayudó a sobrevivir durante años allí y aprender muchísimo. Y luego durante los años fue falta, hay una gran falta de apoyo veterinario, de infraestructura, de ciencia para poder salvar la salud de estos ecosistemas y estos animales. Y así es como surgió la Fundación Wild Spirit, que la tenemos, está aquí, es una fundación española y una fundación sudafricana también, pero tenemos trabajo en muchísimos lugares del continente. Y es importantísimo que forméis a la gente de allí, tener a la gente africana... A los locales, ¿no? Claro, porque al final son los que más van a colaborar con vosotros, ¿no? Claro, consiste en eso, en empoderar a los profesionales, pero es que va de la mano, o sea, no solamente el formar, sino qué equipos. O sea, es muy bien formar, pero si no le da la infraestructura de los equipos, si no colaboramos con comunidades, etcétera, o sea, que va todo unido de la mano. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. Mira, yo en Navidades tenía pensado, porque es uno de los sueños ya pospuestos desde la luna de miel y cosas así, hacer el típico safari por África. Muchas veces hablamos del Everest, de ese turismo de montaña, de naturaleza, que al final los humanos sobreexplotamos. Quería saber tu opinión sobre los safaris. ¿Tú qué opinas de todo esto? Yo creo que conocer, no hay nada más bonito que conocer la naturaleza de primera mano para enamorarte. Y hay esa expresión en inglés que traducida queda un poquito raro, pero una vez que entra en la arena de África en tus pies, nunca se sale, ¿no? Qué bonita. Y creo que David la conoce muy bien, ya que está en tierra africana. Yo guardo las primeras botas con las que pisé África. Así, las tengo guardadas. Siguiente nivel. Qué bonito, qué bonito. Y entonces es muy bonito. Y África siempre es una gran desconocida y la tenemos tan cerca y tan lejos a la vez. Sobre todo subsahariana, ¿no? Porque lo que es el África, bueno, a lo mejor Túnez, Marruecos, nuestros oyentes sí, pero más allá, o safaris tipo Tanzania, Kenia o cosas así, si no, complicado, ¿no? Está más lejos. Sudáfrica está muy lejos. Sí, sí, sí, pero entonces ese es imprescindible, por una parte es imprescindible, yo animo así a conocer, pero sí de forma responsable, sí de forma sostenible. Tenemos que entender el impacto que puede tener un turismo masivo en zonas protegidas, en ecosistemas que son ya muy frágiles. Entonces, para aquellos que quieran visitar, sí, pero ten en cuenta la gran responsabilidad que tienes de encontrar, te tienes que buscar empresas que realmente garanticen un turismo sostenible. Y hacer entender sobre todo a muchos europeos que África no es una cosa sola, uniforme, son muchos países, es un gran continente con países muy distintos. Pero Fabiola, déjame que te pregunte a ti, viéndote ya se sabe que eres una mujer extraordinaria y muy interesante, ¿qué nos vas a contar de ti en este nuevo formato de Televisión Española? ¿Qué facetas vamos a descubrir de ti como persona, viéndote en acción? Vale, bueno, ahí quiero decir dos puntos. Eso de lo que has dicho tú, un nuevo formato, efectivamente. Justo ayer estábamos hablando y creemos que hemos creado un nuevo formato. Pues es muy difícil eso hoy en día. Es algo totalmente innovador, porque es documental, es ciencia, es aventura, es de mi vida, pues lo vais a saber todo. Es de repente, yo es como de esa forma... me he desnudado para que os enamoréis a través de mis ojos y conocer esa fauna. Entonces, ver mi vida... para que os enganchéis y de ahí poquito a poco decir, vale, así os voy introduciendo a los distintos animales. Así que es mi día a día en casa, en el trabajo, y esa cosa que es tan rara que vais a ver es sencillamente el diario del trabajo. Esa es tu vida cotidiana, que vives en una reserva en el corazón del continente africano, y eso es lo que los espectadores van a flipar cuando lo vean, ¿no? Y todo acompañarte en tu vida cotidiana. Efectivamente, y todo el trabajo que conlleva para protegerlos. Así que nada, os llevo de la mano a ese día a día, a ese conocer y a esa, esa posibilidad, esa esperanza que aún aguarda. Pues, bueno, vas a ser nuestra guía, así que estamos deseando ver el formato. Estamos deseando ver a la doctora Jones en acción en la 1 de Televisión Española. Fabiola Jones, Fabiola Quesada, que esa es la auténtica Fabiola, muchísimas gracias, muchísima suerte con este programa, este nuevo formato que además le viene muy bien a Televisión Española lanzar, emitir un formato tan apasionante. Como yo creo que hacía mucha falta un formato así, y sobre todo que hable de eso, de África, de la protección de la naturaleza, y que se va a estrenar. ¿Lo sabéis ya cuándo se estrena o no? Todavía no sabemos, sabemos que es prontito, pero aún no sabemos. Pues ha sido un inmenso placer, Fabiola, estamos deseando que llegue ese estreno, no nos lo vamos a perder, ya te lo aseguro. No, súper estreno. Muchísimas gracias, sí, espero, os esperamos. Un besito. Un beso, chao. Adiós. Estreno esta noche aquí en la 1, después de la revuelta. Ahora se quedan con Rosa María Molló, que nos lo cuenta todo sobre la noticia de esta tarde. Radio Televisión Española se retira del Festival de Eurovisión. Más tarde es mañana. Adiós. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Molló. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al 24 horas. Saludos a los que nos veis por las plataformas RTVE Play y RN Audio. Empezamos este 24 horas con una noticia de última hora que ya hemos avanzado. Es seguro ya, Radio Televisión Española no participará en el próximo Festival de Eurovisión porque la UER ha decidido que sí participe Israel. La salida del festival implica también que Radio Televisión Española no emitirá la final de Eurovisión del año que viene ni las semifinales previas del concurso. Buscamos los detalles. Ana Zurita, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rosa. Efectivamente, España no participará en Eurovisión por primera vez desde que comenzó a estar en el festival en 1961. Los miembros de la UER, con una amplia mayoría, han dado por buenas las modificaciones en el reglamento de votación para evitar la injerencia en el voto, y con ella, con esa mayoría, han dado un sí a la participación de Israel. En X, el presidente de la corporación, José Pablo López, ha dicho que lo sucedido en la Asamblea confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado. Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, que también habían condicionado su participación a la presencia de Israel, han confirmado también que se retiran. Islandia ha dicho que se pronunciará en unos días, y también la televisión bélgica se ha tomado unos días de reflexión. Habían amenazado con marcharse, aunque todavía, como decíamos, no se han pronunciado. Gracias, Ana, pero ya tenemos reacción de Israel. Nos vamos a Jerusalén. Santiago Echevarría, nuestro corresponsal, buenas noches. Buenas noches. La reacción ha sido instantánea y al máximo nivel institucional. Prácticamente en el mismo momento en el que se confirmaba la participación de Israel en Eurovisión, el presidente del país, Isaac Herzog, ha publicado un mensaje en el que aplaudía esa decisión de la UER. Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo. Así comienza el comunicado, en el que afirma que el festival celebra la cultura, la poesía y la amistad. El jefe del Estado israelí felicita a la Corporación de Radio y Televisión Pública del país, a la Corporación Israelí, por, dice, su lucha contra los intentos de impedir que Israel participara en la competición. Por último, Herzog expresa su agradecimiento a quienes han apoyado la presencia de Tel Aviv en el festival. Es una victoria sobre quienes buscan silenciar a Israel y propagar el odio. Así concluye el mensaje del presidente de Israel. Gracias, Santiago, por esta última hora. Las palabras del presidente de Israel no contrastan demasiado con las que producía nuestro presidente de la corporación. Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado. Pues ya lo han oído, Radio Televisión Española se retira de Eurovisión, y con esta última hora abrimos este 24 horas, que hoy, por cierto, se alargará hasta la medianoche, porque a esa hora empieza la campaña electoral extremeña y estaremos en directo en todos los puntos de conexión para ver cómo arranca esa campaña, con poca emoción para los extremeños, por cierto, si tenemos que hacer caso a las encuestas, pero que tiene una lectura estatal que también señala el inicio de la temporada electoral en cascada que tendremos en diferentes puntos de España. Pero ahora lo que nos ocupa y ocupa y preocupa son las irregularidades que ya les avanzábamos ayer cometidas en el Hospital Concertado de Torrejón. A las 8 nos acompañará la ministra de Sanidad, Mónica García, porque el Gobierno ha abierto una investigación para comprobar la magnitud de las prácticas que se realizan en este hospital gestionado por el Grupo Rivera Salud para alargar las listas de espera y también para denegar la admisión a los enfermos que no resulten rentables. Sanidad ha pedido a la Comunidad de Madrid que inspeccione también a todos los hospitales públicos de gestión privada. Sanidad quiere saber si se han vulnerado derechos de protección de la salud pública. En unos minutos hablaremos con Tania García, delegada y portavoz de SATSE, el principal sindicato de la sanidad en el hospital de Torrejón de Ardoz. Debate y discrepancias en el seno del PSOE sobre los casos de acoso sexual en la organización. El PSOE reconoce fallos en la gestión de las denuncias contra Paco Salazar por presunto acoso sexual y pide paciencia a su militancia para poder llevar a cabo la investigación. La secretaria de Igualdad, Pilar Benrabé, ha reiterado sus disculpas a todas las mujeres que se hayan sentido acosadas. El problema es que llueve sobre mojado. El PSOE de Málaga también ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Federal la suspensión cautelar de militancia del secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, después de que la Fiscalía haya abierto diligencias por una denuncia por acoso sexual presentada por una militante socialista de su federación. Y en este informativo estamos también siguiendo la filtración que ha publicado Der Spiegel de Alemania de una conversación del presidente francés, el canciller alemán y el presidente ucraniano, en la que también estaban otros mandatarios de la Unión Europea y en la que Macron habría advertido de que Estados Unidos estaría traicionándoles en las negociaciones con Rusia, traicionando a Ucrania y traicionando a Europa. Corresponsal en Berlín, Beatriz Domínguez, buenas noches. Cuéntanos qué sabemos de esta transcripción tan reveladora. Buenas noches, sí, es la transcripción en inglés de una llamada confidencial entre varios mandatarios europeos con Zelensky, una llamada celebrada este lunes, es decir, tras las negociaciones del fin de semana en Florida entre la parte ucraniana y estadounidense y previa a la reunión en Moscú. En esa llamada, el francés Emmanuel Macron advierte de la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en la cuestión territorial. El alemán Merz pide a Zelensky que sea extremadamente cauteloso en los próximos días, que están jugando con usted y con nosotros, refiriéndose probablemente a los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Trump. Otros participantes son los comunitarios von der Leyen y Costa, el primer ministro polaco Tusk, la italiana Meloni y el finlandés Stubb, que a pesar de llevarse bien con Trump, ha dicho que no se debe dejar a Ucrania y a Volodymyr, por Zelensky, solos con estos tipos, algo que remarcaría también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, otro hombre de confianza de Trump. Si públicamente los europeos elogian la iniciativa estadounidense, en este documento se revela una clara desconfianza. La mayoría ha rechazado hacer declaraciones. El contenido ha sido corroborado a Der Spiegel por al menos dos participantes que se negaron, eso sí, a confirmar citas específicas por la confidencialidad de esta llamada. Gracias, Beatriz. Y España eleva a 13 el número de jabalíes silvestres positivos en peste porcina africana. Las autoridades veterinarias han confirmado 4 nuevos casos de jabalíes positivos a la peste porcina africana, lo que eleva el número total a 13, todos ellos localizados en la misma zona de Cataluña. Hablaremos de esto en nuestro suplemento a las 10:20 con Josep Lagarés, presidente ejecutivo de Metal, miembro del Consejo Asesor de Caza de las Comarcas Gerundenses y persona que está siguiendo, como otros expertos, también la evolución de la peste porcina en Cataluña. Bueno, pues se lo estamos contando. Hemos abierto este informativo diciéndoles que España se retira de Eurovisión porque participará, la UE ha decidido que participe Israel. España no participará en el Festival del Año que viene. Radio Televisión Española toma esta decisión después de que la UER, como les decía, haya permitido participar a Israel. Radio Televisión Española ya había advertido que si iban ellos no iba a ir Radio Televisión Española, y esta decisión la ponemos también a su juicio. María Aramendi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosa. España no participa, Israel es la línea roja. Después de 64 años participando, el presidente de Radio Televisión Española justifica esta decisión. Dice que el festival está dominado por los intereses geopolíticos. España toma esta medida histórica y queremos saber su opinión, si están de acuerdo o si no, queremos que nos digan qué les parece la decisión de que España no vaya a participar este año en el Festival de Eurovisión, bien o mal. Tu opinión nos importa. Participa en el debate de 24 horas. 91 346 91-346-2193. 91-346-2193 es nuestro contestador y una noche más queremos que sean un tertuliano más de este 24 horas. Queremos que nos respondan a la pregunta que les hacemos hoy. ¿Qué les parece la decisión de que España no vaya a participar este año en el Festival de Eurovisión? Pueden hacerlo, pueden votar en @24horas/RNE, nuestra cuenta en X. Gracias, María. Esperamos su opinión. Se van a sumar más países a esta decisión, pero seguiremos la evolución y ampliaremos la información en el informativo de las 8. Son las 7 y 39, las 6 y 39 en Canarias. Conectamos ya, como siempre, a esta hora con Torre España para abordar la información meteorológica. Mar Santandreu, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Bueno, qué terremoto. El de Eurovisión, menos mal que el tiempo tiene otro ritmo. Y viento, lluvia y nieve ha vuelto a dejarse ver por muchos puntos del país, ¿verdad? Pues sí, Rosa, y pese a que han subido, como decíamos ayer, en el sur, en el resto el frío también ha vuelto a hacer, bueno, acto de presencia, ¿no? No hemos pasado de los 7 grados un día más en León, en Palencia, en Soria, Ávila, de los 8 en Cuenca o de los 9 en Granada, y con sensación de más frío debido al viento, rachas que hoy en Santander han alcanzado los 90 kilómetros por hora, siendo fuertes también en el sureste, en el Mediterráneo o, por ejemplo, en el entorno del sistema central. Las precipitaciones con mayor o menor intensidad han barrido de forma intermitente buena parte del país y siguen ahora mismo descargando en el norte, principalmente en áreas de Cantabria y del País Vasco. De hecho, por aquí, en San Sebastián, por ejemplo, se acumulan ya cerca de los 30 litros por metro cuadrado. ¿Y mañana nos espera más de lo mismo? Pues sí, no. Entra otro frente, pero se va a quedar más retenido, podemos decir, en el oeste, y por aquí sí seguiremos con lluvias persistentes en Galicia, Asturias y en forma de chubascos en Extremadura, norte de Andalucía y en el Cantábrico más oriental. El viento volverá a ser fuerte por la mañana en Murcia, Almería, Comunidad Valenciana, Valle del Ebro, y por la tarde ganará intensidad en Galicia, Asturias y en la meseta norte. Ojo, porque el oleaje, especialmente en la costa gallega, en el Cantábrico, puede dejar olas de más de 5 metros de altura significativa. Las máximas sí que ya mañana subirán de forma generalizada, con valores que a mediodía llegarán hasta los 17 grados en La Coruña, Oviedo, Bilbao, Barcelona, 20 esperamos en Murcia, Almería, o 21 en Málaga y en Sevilla. Las más bajas en León y en Pamplona, donde no pasaremos de los 10. Gracias, Mar. Buenas noches. Gracias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. Nuevo capítulo sobre el Hospital de Torrejón tras la dimisión del responsable de la empresa privada que lo gestiona. También hemos sabido que despidió a 4 directivos que se mostraron en contra de alargar las listas de espera para facturar más. Hoy Sanidad ha ordenado abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido. Carmen Jiménez, buenas noches. Buenas noches. El Ministerio de Sanidad quiere que se estudie por partida doble. Por un lado, ha ordenado a la alta inspección que abra una investigación y por otro quiere que lo haga la comunidad. La ministra Mónica García ha enviado una carta a la presidenta madrileña en la que exige que se indague y que si se confirman estas irregularidades, se rescinda el contrato con Rivera Salud. Porque ese flujo incesante va acompañado de un presupuesto incesante. En los últimos años al Grupo Quirón se le han dado más de 5.000 millones. Hay que recordar que el presupuesto total de sanidad anual está en torno a 10.000, 11.000, y a este grupo, al Grupo Rivera, también se le ha rescatado el año pasado con unos 30 y pico millones, ¿no? El gobierno madrileño pide paciencia y, como ayer, asegura que se va a reunir de forma inminente con la cúpula de Rivera Salud. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también quiere que se investigue de manera rigurosa. Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser denunciado y ser sancionado. Más Madrid ha pedido la apertura de una comisión de investigación que se suma a su petición de explicaciones y a la del PSOE en el Congreso y en la Asamblea. Mientras, el abogado Javier Flores ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial y en el texto destaca el cese de 4 directivos del hospital que habían informado de estos hechos a través del canal ético interno. También lo hizo ayer la Asociación del Defensor del Paciente ante la Fiscalía General del Estado. Por su parte, los jefes de servicio y supervisores de enfermería del hospital han defendido en un comunicado haber actuado en todo momento desde una ética incuestionable y sin haber adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes del centro. gracias, Carmen. Y para ampliar esta información y hablar sobre lo que se sabía y lo que no se sabía en el hospital de Torrejón, nos acompaña en estos momentos Tania García, la señora Tania García, delegada y portavoz del sindicato de enfermería SATSE, el mayor sindicato del sector en el hospital de Torrejón de Ardoz. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Gracias por acompañarnos en directo, señora García. ¿Les ha sorprendido la noticia? ¿Les sorprendió ayer la noticia cuando se destapó la idea de la empresa privada que gestiona el hospital de alargar las listas de espera y de rechazar a pacientes que pudieran ser no rentables para el centro? ¿Les sorprendió o había esas cosas que a veces suceden, run-runs, comentarios por lo bajo, sospechas que no se tenían confirmadas? ¿Existía algún tipo de indicio que les hubiera hacer pensar que se estaba haciendo esta práctica? Bueno, la verdad es que no nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido porque al final yo creo que hay que hacer hincapié en que hay una empresa privada gestionando un sector público o un servicio público. Al final a una empresa privada lo que le va a interesar es su cuenta de resultados. Y bueno, pues estas empresas juegan con los números, ¿vale? Juegan con los números en el sentido de, efectivamente, se van a atender a esos pacientes, pero ellos tienen una horquilla para poder atender a esos pacientes sin incumplir el pliego de condiciones de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues esto efectivamente es una práctica que se lleva dando, no es un hecho aislado. Vale, y no, efectivamente nos ha sorprendido. ¿Y les consta si los doctores y enfermeras les había llegado alguna orden directa fuera de esa reunión que se filtró en la que el directivo que ya ha dimitido les decía que tenían que revertir el camino andado? Es decir, que si algunos años anteriores se habían esforzado para reducir las listas de espera, ahora había que hacer lo contrario. Bueno, a nosotros como trabajadores directamente no nos ha llegado esta información. De pasillo, sí, se ha comentado, pues que desde la cúpula de la empresa, se ha instado a ahorrar hasta final de año. O sea, este era el comentario, hay que ahorrar de aquí a final de año. Eso. Sanidad ha abierto una investigación y la Comunidad de Madrid se va a reunir con la empresa. ¿Qué cree que se van a encontrar en esa investigación? ¿Qué esperan ustedes que salga de ahí? Yo personalmente no tengo ninguna esperanza en que vayan a hacer nada, más que nada porque estas empresas ya se cuidan muy mucho de, efectivamente, no incumplir los pliegos de condiciones que exige la Comunidad de Madrid, que al final son listas de espera quirúrgica, lista de espera de primeras consultas. Al final, la Comunidad de Madrid tiene muy pocos ítems, a mi parecer, para valorar si esta gestión funciona bien o no funciona bien. ¿Vale? O sea, porque tampoco se puede medir en 4 o 5 ítems si un hospital está funcionando, solo porque se llegue a las listas de espera. Igual habrá que ver por qué se llega bien a esos plazos de listas de espera y en qué condiciones. O sea, me está diciendo que realmente no hay pruebas y que lo único que podría demostrar que esto ha sido una práctica habitual ha sido el tipo de gestión, digamos, ¿no? La manera en la que se ha ordenado que se actuara o no a los responsables de las áreas, por decirlo de esta. A ver, yo quiero también hacer hincapié en que efectivamente no se incumplen los pliegos de condiciones de la Comunidad de Madrid. O sea, la Comunidad de Madrid está claro que va a decir que se llegan a los estándares que se han pactado. Pero hay que ver también la actividad que tenemos nosotros, a pesar de ser un hospital público, tenemos unas condiciones laborales de un hospital privado, o sea, como cualquier hospital privado que haya en la Comunidad de Madrid, y nos regimos bajo un convenio de clínicas privadas de la Comunidad de Madrid. Entonces nosotros tenemos unos ratios súper ajustados y una actividad bastante superior a cualquier hospital similar público 100% de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿por qué se llegan bien a esos plazos? Pues porque las agendas están apretadísimas, tanto de las consultas como de las cirugías. Se trabaja mucho, muy mucho en este hospital. Entonces siempre se cumplen esos estándares, ¿vale? O esas listas de espera. Uh-huh. O sea, la diferencia sería que se cumple con pacientes rentables. Esta es la diferencia. Bueno, al final tenemos que atender a todo tipo de pacientes, al paciente que es de cápita, es decir, Torrejón alrededores, y efectivamente con pacientes de fuera del área que la Comunidad de Madrid abona una cuantía extra por ese tipo de pacientes. Uh-huh. Entonces, exactamente, el paciente que no le sale rentable es el de Torrejón. ¿Y eso qué supone? Bueno, eso supone que muy posiblemente pacientes de Torrejón tengan que esperar más que un paciente que venga de nuevas de fuera del área. Entendemos. La empresa Ribera Salud, que es la empresa privada que les gestiona, también ha anunciado una auditoría interna. Les ha informado al respecto ya en estas últimas 24 horas. ¿Confían que sean transparentes? La empresa no se ha manifestado al respecto, no ha mandado ningún comunicado a los trabajadores. No sabemos qué va a hacer la empresa, o sea, no nos han informado de nada. Vuelvo a insistir, no tengo ninguna esperanza ni en que la investigación de la Comunidad de Madrid sea fructífera, ni que la investigación que haga la empresa lo vaya a hacer. ¿Y ustedes, los trabajadores, van a emprender alguna acción? Bueno, estamos valorando las opciones. Hace unos meses antes del verano estuvimos haciendo concentraciones en la puerta del hospital. Bueno, pues por estos motivos, ¿vale? O sea, por las condiciones laborales. Entendemos, Tania García, delegada y portavoz del Sindicato de Enfermería SATGE del Hospital Torrejón de Ardoz. Gracias por acompañarnos e informarnos. Dejamos ahora la audiencia con la información más cercana a la territorial. Volvemos a las 8 con más noticias. Radio Nacional de España, Andalucía. Ocho menos diez, buenas tardes. 4 de diciembre, Día de Memoria en Andalucía, para recordar a las miles de personas que hace 48 años dieron en las calles el primer gran paso para la autonomía plena en Andalucía. Un grito multitudinario que advertía que Andalucía no quería ser más, pero tampoco menos. Hoy recordaremos esa jornada histórica y repasaremos otras cuestiones de actualidad hasta las 8 de la tarde en Radio Nacional con Alberto Valeriola y David Cortés en el control de sonido y en los micrófonos Gonzalo Rodríguez y Rocío Muñoz. Era un 4 de diciembre cuando tomamos la calle. Era un 4 de diciembre cuando miles de andaluces abarrotaron las calles para pedir autonomía plena para Andalucía. Fecha de recuerdo y reconocimiento que desde 2022 se celebra como Día de la Bandera. Así se ha conmemorado hoy en el Palacio de San Telmo, donde Juanma Moreno ha reivindicado las capacidades de Andalucía y todo lo conseguido en estos años de autogobierno. Hoy hace 48 años que los andaluces dimos un paso adelante que cambió para siempre la historia de Andalucía. El día en que tomamos nuestra decisión más importante como sociedad, que nunca más volveríamos a ser menos que nadie. Los actuales dirigentes tan solo tienen que evaluar las políticas actuales y descubrir si los servicios públicos están más fuertes o más débiles. Ahí escuchábamos a Rafa Recio, representante del Partido Socialista, que junto a José Ignacio García y otros representantes de la oposición han calificado de autocomplaciente y falto de crítica el discurso del presidente de la Junta de Andalucía. Ha hecho hoy un presidente de la Junta de Andalucía que ha hecho un discurso absolutamente triunfalista y desconectado de la realidad de los andaluces y andaluzas. No han estado presentes en este homenaje a la bandera ni por Andalucía ni Vox, y esto ha sido criticado por el Partido Popular. Una fecha, decíamos, de recuerdo y de reconocimiento, pero ¿cómo la recuerdan los andaluces? Belén García Fito. Una jornada festiva, la de ese domingo de 1977, que congregó, según las crónicas de la fecha, a más de 1,5 millones de personas en las calles andaluzas, que salieron en masa para reivindicar una identidad y derechos propios. Una gran alegría, unas pretensiones muy grandes que teníamos sobre este objetivo. Yo asistí a la gran manifestación que hubo en el 77. ¿Qué recuerdas de aquel día? La multitud de gente que había, toda Andalucía en la calle. El pueblo andaluz salió en un momento complicado para esta tierra donde miles de andaluces tuvieron que emigrar. La unidad del 4 de diciembre supuso el primer paso para la conquista de la autonomía. Así lo cree uno de los históricos del andalucismo, como es Alejandro Rojas. Tenemos democracia porque un día hubo unidad, unidad máxima, entre la izquierda y la derecha. Otro día tuvimos autonomía porque hubo unidad entre la izquierda y la derecha, con sus conflictos entre medio, pero hubo unidad. Y el poder andaluz vendrá de la unidad. Y eso es lo que tenemos que sacar el 4 de diciembre. Y en Málaga, como cada año, en la esquina de la Alameda de Colón, se ha llevado a cabo la ofrenda floral por la memoria del joven sindicalista Manuel José García Caparrós, en el lugar donde fue abatido por un disparo de la Policía Armada en la manifestación pro-autonomía del 4 de diciembre de 1977. Arropadas por dirigentes de sindicatos y partidos políticos de izquierdas y por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, las hermanas Caparrós depositaron un ramo de flores y desplegaron una gran bandera de Andalucía junto al muro en el que Manuel fue fusilado. Loli Caparrós. Él estuvo tan solito ahí en esa esquina y hoy mira tanta compañía como tiene y tanta gente arropando a su memoria. Han enviado un escrito al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo que Manuel José sea declarado víctima de terrorismo. Las hermanas Caparrós han revisado ya por encima la documentación que les entregó el Congreso de la Comisión de Investigación Secreta que se llevó a cabo en 1977, aunque dicen que será un abogado penalista el que analice la documentación. Y en Garrucha, en Almería, hay consternación tras conocerse la muerte violenta de un niño de 4 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado anoche en la playa de esa localidad. Vanessa Fernández. Sí, hasta el momento sabemos que las autoridades recibieron el aviso de la desaparición sobre las 10:30 de la noche y que fue el padre biológico del menor quien puso la denuncia. Tras activar la búsqueda, una hora después, los agentes encontraron el cuerpo del pequeño de 4 años con evidentes signos de violencia. Lo explica el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora. Nosotros recibimos la noticia de la desaparición sobre las 10:30 de la noche. Se montó un dispositivo de búsqueda con Protección Civil, Policía Local de Garrucha y de Vera y Guardia Civil. Se estuvieron pateando todo lo que es la playa hasta la altura del límite con Mojaca, donde está el cargadero de mineral. A las 11:00 apareció el cuerpo. La denuncia la puso el padre biológico. A las 4 de la mañana, el cadáver del pequeño ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia que determinará la causa exacta de la muerte. Recordamos que las dos personas que permanecen detenidas son la madre de 21 años y su actual pareja, un hombre que no es el padre biológico y el cual tiene en vigor una orden de alejamiento de la mujer. Y condenan a 20 años y un día de prisión al autor del asesinato de la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez, de quien era pareja en el momento de los hechos. La sentencia lo señala como plenamente responsable de un delito de asesinato con la circunstancia de agravante mixta de parentesco por el atropello mortal en Marmolejo, en Jaén, en junio de 2021. Igualmente queda recogido en el fallo de la sentencia que el condenado tiene prohibido acercarse a los familiares de Alicia en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos por el tiempo de 10 años. Rafael Gavilán, portavoz de la familia. Pues viene a pasar página, nada nos va a devolver Alicia, pero al menos su familia pues puede descansar. Y el Partido Socialista de Málaga ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Federal la suspensión cautelar de militancia del secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, después de que la Fiscalía haya abierto diligencias por una denuncia de acoso sexual. La denuncia contra el secretario general del PSOE de Torremolinos la presentaba una militante socialista hace 6 meses en aplicación de los estatutos aprobados en el último Congreso Federal y del Código Ético y de Conducta del Partido. En ella recoge que desde septiembre del 2021 han recibido cientos de mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas por parte de Navarro, quien también es concejal del Ayuntamiento y diputado provincial. La secretaria del general del Partido Socialista Andaluz. Algo tan íntimo, algo tan humillante como las cuestiones que se han conocido, que se han sabido, requieren de una mayor celeridad y sobre todo de un mejor acompañamiento a todas las víctimas. Así que tomamos nota y lo haremos. El secretario de Comunicación del PSOE Andaluz, Fernando López Gil, reconoce que hace meses que en el Partido Socialista comenzó un procedimiento interno por la denuncia de esta militante y que han actuado cuando el conocimiento de esa denuncia se ha podido conocer a través de medios de comunicación. Y 14 años después del cierre de la antigua fábrica Santana, que llegó a tener a más de 5.000 empleados en su etapa de esplendor automovilística, Linares, después de atravesar una grave crisis económica, vive con expectación la vuelta al trabajo en la factoría. Mañana saldrán los primeros vehículos y se espera que durante el primer año salgan de allí 5.000, con la voluntad de seguir creciendo en los próximos dos años. Lo explica Eduardo Blanco, CEO de Santa Factory. En un primer año, la línea que tenemos, que estamos montando a día de hoy, nos permite una producción de 5.000 vehículos en un turno de 8 horas. Y estamos trabajando ya en la línea de producción número 2, que estará finalizada de aquí a un año y medio, más o menos, o dos años, donde nos va a permitir unos 8.000 vehículos a un turno de 8 horas. Y el Centro de Análisis Funca estima que Andalucía, junto a Baleares, Canarias y Madrid, será las comunidades con más crecimiento económico en 2025 y 2026, con previsiones que van a superar la media nacional. Andalucía llegará al 3,3% este año y se prevé un 2,1% para 2026. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. Contraste evidente con una parte, digamos, sur, que todavía tiene tasas de paro elevadas, aunque hay que decir que, por ejemplo, en Andalucía y en Extremadura, estos últimos años se ha reducido mucho más el paro que en el resto de comunidades autónomas. Y un último apunte, los sindicatos de la policía local de Sevilla aseguran que no hay suficientes agentes para cubrir todos los eventos navideños programados en la ciudad hasta el 6 de enero y avanzan que los policías locales no realizarán servicios extraordinarios. Llegamos así a las 8 de la tarde, siguen con más información en el 24 horas. Son las 8 o las 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Muñoz. Buenas noches de nuevo. Les recordamos la noticia con la que abríamos este 24 horas. España no participará en Eurovisión el año que viene. Radio Televisión Española se retira, tal y como había advertido tras la decisión de la UE de permitir la presencia de Israel. Tampoco se emitirán las semifinales ni la final. Países Bajos, Irlanda y Eslovaquia se suman también al boicot del festival que se celebrará en Viena el próximo mes de mayo y otros países están estudiando hacer lo mismo. Estamos ante una decisión inédita que crea un terremoto en el seno de Eurovisión. Lo sucedido en la Asamblea de la UE confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturados, según palabras del presidente de la corporación, José Pablo López. Ampliamos ya esta información con Ana Zurita. Buenas noches, Ana. Hola, muy buenas noches, Rosa. Muy buenas noches a todos. Sí, como decías, España no estará este año en Eurovisión 2026. Mantiene así su posición confirmada la pasada semana por el presidente de Radio Televisión Española en el Senado. En X, el presidente de la corporación, José Pablo López, como decías, ha dicho que lo sucedido en la Asamblea confirma que Eurovisión es mucho más que un festival, es casi una cuestión geopolítica. La salida del festival implica además que Radio Televisión Española no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena el 16 de mayo, tampoco las semifinales, pero sí se celebrará, como lo había también confirmado la corporación, la edición de este año del Benidorm Fest, visto para el próximo mes de febrero. Irlanda, Eslovenia y Países Bajos ya han confirmado que tampoco estarán este año en Eurovisión. Islandia y Bélgica lo están pensando. Gracias, Ana. Y en Israel la reacción ha sido rápida y al más alto nivel. Vamos a conocer la respuesta que ha producido la decisión de Radio Televisión Española de retirarse del certamen de Eurovisión. En Israel está nuestro corresponsal Santiago Echevarría. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Al máximo nivel institucional, como decías, Israel está celebrando su presencia en Eurovisión y también criticando la iniciativa que pretendía impedir esa participación. Prácticamente en el mismo momento en el que se confirmaba que la UER va a permitir a Tel Aviv subirse al escenario del festival, era el presidente del país, el jefe del Estado, Isaac Herzog, quien difundía un breve comunicado para felicitar a la radiotelevisión pública israelí por lo que él mismo define como una lucha contra los intentos de impedir que Israel participe en la competición. Isaac Herzog expresaba su agradecimiento a los países que sí han apoyado la presencia de Tel Aviv en el festival y también lo definía como una victoria sobre quienes buscan silenciar a Israel y propagar el odio. Estas han sido las palabras del presidente de Israel. Gracias, Santiago. Ya en Cataluña se siguen recuperando cadáveres de jabalíes y ya son 13 los contaminados por la peste porcina. El perímetro de la zona de exclusión es de 20 kilómetros y ya está repercutiendo en los mercados. Mercolleida, la lonja de referencia, ha bajado los precios. Entre tanto, desde el Govern, el conseller de Agricultura está trasladando novedades. Laura Zurriaga. Sí, el Ministerio ha elevado a 13, como decías, el número de jabalíes infectados por la peste porcina africana aquí en Barcelona. Se han hallado en la zona de máximo riesgo que está confinada. Óscar Ordeig, es consejero de Agricultura. Pero alhora també estem satisfets de que poden ser... Nos cuenta que se encuentran en la zona de 6 kilómetros que os decíamos está confinada. Los productores exigen celeridad en las tareas de exterminio. Miguel Ángel Vergés es director de Mercolleida. Al final han decidido hacer una otra bajada de 10 céntimos. Porque han tenido que bajar el precio de la carne 10 céntimos el kilo por segunda vez en menos de una semana. Piden también sacrificar 30.000 cerdos de las granjas del área restringida de 20 kilómetros, aunque estos no han dado positivo, y también que se aplique la regionalización. Recordamos que hoy la Comisión Europea ha ampliado el área de restricción hasta 91 municipios de la comarca. Gracias, Laura. Y en Miami, Florida, negociadores ucranianos se van a reunir con representantes de Estados Unidos tras los contactos de esta semana con Rusia. Todo para tratar de poner fin al conflicto que dura ya casi 3 años. Corresponsal María Caro, buenas noches. Buenas noches. La reunión será esta tarde, la segunda en menos de una semana, entre el negociador ucraniano Rustem Umerov y el equipo de los Estados Unidos, encabezado por el amigo de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner. Encuentro después de que ayer Umerov estuviese en Bruselas con los aliados de la OTAN y los miembros de la Unión Europea y con los estadounidenses recién llegados de Rusia, donde se reunieron durante más de 5 horas con Vladimir Putin. Donald Trump se dice convencido de que el líder ruso quiere la paz, pero ya ha dejado de poner plazos a un acuerdo porque todos los que ha dado hasta ahora han ido caducando sin mayores consecuencias. Gracias, María. Son las 8:05, las 7:05 en Canarias. En menos de una hora, Radio Gaceta de los Deportes, hoy con mucha Copa del Rey. Hay un juego en estos momentos, varios partidos en marcha. Fernando Cardenal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay hasta 4 partidos en 2 equipos de primera división. De momento, sin goles, por ejemplo, el Atlético Baleares Español, que ya está en la segunda parte. Tampoco los hay en Ávila. Está jugando allí el Rayo Vallecano, también 0-0 en el intermedio. Y hay otros 2 partidos con equipos de segunda división. Acaba de marcar el Albacete al Leganés, 0-1. Y el Sabadell y el Deportivo de La Coruña están empatando a 0. Es una competición para hoy. La otra es la Euroliga de baloncesto. Está jugando el Real Madrid en Turquía. De momento, en el último cuarto, 69-73, está ganando el equipo blanco. Y otra cita importante en el Mundial Femenino de Balonmano es a las 8:30. Estaremos pendientes porque España, si pierde contra Islandia, estaría fuera del torneo internacional de balonmano. Gracias, Fernando. Bueno, lo decíamos en la portada, es la noticia de la tarde. España no participará en el Festival de Eurovisión del año que viene. Israel es la línea roja para Radio Televisión Española, lo había estado advirtiendo y se ha cumplido, así que tampoco emitiremos las semifinales ni la final del concurso. Una decisión histórica que estamos poniendo a su juicio hoy en el 24 horas. María Aramendi, ¿se la recordamos a los oyentes? Pues vamos con esa pregunta del día. Queremos su opinión sobre esta renuncia de España. Queremos saber qué les parece la decisión de que España no vaya a participar este año en el Festival de Eurovisión, bien o mal. Tu opinión nos importa. Participa en el debate de 24 horas. 91-346-2193. Pues a la mayoría, Rosa, les está pareciendo bien porque ya han respondido en @24horas/RNE algunos de nuestros oyentes. El 84% a esta hora les parece bien esta decisión y de hecho algunos oyentes ya se han posicionado. Vamos a escuchar algunas reflexiones. Me siento orgulloso de la decisión de la televisión española de separarse de este Festival de Eurovisión, en donde pretenden blanquear todo lo que hace el Estado sionista de Israel. Hola, buenas noches. La decisión de no participar en Eurovisión me parece fatal, no por nosotros, sino porque el que no debería de participar es Israel. No debería de participar porque no pertenece a Europa, no es europeo. Me parece muy bien que España no participe este año en Eurovisión. Pero es que esto lo tenía que haber hecho ya hace años. 91-346-2193. Como a estos oyentes, queremos escucharles a ustedes, a los que están desde casa y todavía no nos han mandado sus comentarios, porque nos importa mucho su opinión, ¿verdad, Rosa? Y además, hoy qué mejor día hoy para mandar una canción para cerrar el programa. Pues esta. Hoy puede ser Eurovisiva total. Bueno, aunque hoy se la vamos a dedicar a Extremadura. Bueno. La canción de hoy ya está ocupada por una canción dedicada a Extremadura. Pero alargamos el programa hasta medianoche, así que tienen tiempo para darnos su opinión. Son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias. 24 horas. Rosa María Molló. Y esa canción que les decía la dedicaremos a Extremadura porque empieza la campaña electoral. Pero tenemos, además de esas noticias, de estas noticias, otras que nos trae Julio Leite en formato breve. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. El PSOE entona el mea culpa por el caso Paco Salazar, pero no mucho. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que en su día defendió a quien fuera íntimo aliado de Pedro Sánchez, Montero, acaba de decir hace tan solo unos minutos que toman nota, pero insiste, ellos no han encubierto los presuntos casos de acoso sexual que denunciaron compañeras de partido. Salvador Castillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, María Jesús Montero reconoce que los tiempos de respuesta del PSOE ante los casos de acoso sexual no están siendo los adecuados y llama a agilizarlos. Se refiere tanto al caso de Francisco Salazar como al del secretario del PSOE de Torremolinos. La vicepresidenta llama a proteger a las víctimas y a acompañarlas en los procesos de denuncia. Y visto esa situación que trasladan las víctimas, tenemos que acelerar los procedimientos y sobre todo tenemos que acompañar de una forma más eficaz para que ellas se sientan arropadas por nuestro partido. Montero además niega que Salazar haya trabajado para el PSOE federal y el andaluz en los últimos meses. Gracias, Salvador. De todo esto vamos a hablar en 24 horas, pero ahora toca irse al Congreso de los Diputados porque esta tarde se ha visto en la Cámara Baja una imagen un tanto inusual. PSOE, PP, Junts y Partido Nacionalista Vasco votando juntos para reformar el Código Penal y así endurecer la multireincidencia. La propuesta de los de Carles Puigdemont, que rechazan a la izquierda del Partido Socialista, inicia ahora su recorrido parlamentario, pero deja un gesto, un nuevo guiño de Ferraz a los neoconvergentes, jefa de la redacción parlamentaria, Rosa Carreño. Sí, el PP permite que la ley para luchar contra la multireincidencia que exigía Junts a Pedro Sánchez avance. La iniciativa llevaba meses congelada y el PSOE la desbloqueó hace varias semanas. Es una vieja reivindicación de muchos alcaldes catalanes de la que los de Puigdemont habían hecho bandera. El PSOE era consciente, eso sí, de que no podía contar con sus socios de izquierda para sacarla adelante. El PP, que hace justo un mes aprobó en el Senado su propia ley, apoyó los retoques que los socialistas pactaron con Junts y el PSOE, los que estos acordaron con los de Puigdemont, aunque en Génova niegan que haya habido una negociación a tres. El PSOE habla de ley que avanza con el consenso de varias fuerzas políticas. El texto, que incluye penas de cárcel de hasta 3 años para quien reincida en el robo de móviles, ha contado también con el apoyo de Vox y PNV. Podemos y Bildu han votado en contra. Ni Esquerra ni Sumar se han posicionado. Lo tendrán que hacer la semana que viene. Cuando el texto llegue a comisión, el PSOE se ha comprometido con Junts a que se vote en el primer pleno del año. Gracias, Rosa. A novedades en la causa penal que investiga la gestión de la DANA. Hoy ha empezado a declarar como testigo en Catarrocha el subdirector de emergencias. No ha terminado y Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada, ha pospuesto la vista hasta el próximo 17 de diciembre. En los juzgados ha estado Ana Galarza. Ana, buenas noches. Sí, buenas noches. Jorge Suárez confirma que él propuso alertar a la población a las 5 de la tarde y que a las 6:30 trasladó un borrador del texto de esa alerta al CECOPI. No se envió porque dice que la entonces consellera Salomé Pradas y su número 2, Emilio Argüeso, querían que se avisara antes a los alcaldes de los municipios afectados, una idea a la que se sumó Vicent Mompó, el presidente de la Diputación de Valencia. Suárez asegura que el sí definitivo al envío lo dio Pradas a las 8:45 de la tarde, 2 minutos después de que ella hablara con Carlos Mazón, y entonces hicieron algunos cambios al texto en valenciano para que escribieran, por ejemplo, tipo en lugar de tipus. El técnico además confirma que la delegada del gobierno en el CECOPI sí habló de la situación en Paiporta, aunque reconoce que aquella tarde en emergencias no hicieron seguimiento a las llamadas del 112 que podrían haber servido de termómetro para conocer la situación en tiempo real. Con todo, recuerda Suárez que él en sus intervenciones en prensa pidió precaución en las zonas próximas a los barrancos y que en todo momento reclamó que el mensaje instara a la población a subir en altura, una recomendación que no incluyó el S-Alert de las 8:11. La tragedia dejó 230 50 personas fallecidas. El jefe de bomberos, José Miguel Basset, a las 8:30 ya avisó de la posible existencia de víctimas. Según Suárez, justo a esa hora llegaba Carlos Mazón al CECOPI. Más de tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid contradice al juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. El instructor había imputado al delegado del gobierno en Madrid por presunta malversación, pero ahora esa imputación queda sin efecto. Francisco Martín acaba de pronunciarse al respecto, asegura que estaba tranquilo y que él confía en la justicia. Siempre lo he dicho, confío en el sistema judicial en su conjunto y por lo tanto confío que esta decisión, que creo que se ajusta a la realidad, también se extienda al resto de personas que están encausadas en este proceso que se basa en la nada y que por lo tanto todo esto termine en nada. Y mientras seguimos esperando la sentencia que anuncie por qué fallaron en contra de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, ya exfiscal general del Estado. La propuesta como nueva fiscal general sigue dando pasos hacia su nombramiento. Hoy en el Congreso ha llamado a recuperar la imagen institucional. Superada la comparecencia en la Cámara Baja, a Isabel Pera Mato solo le queda ya el nombramiento oficial. Creo que para sanar esa herida, para reponer a la situación de la Fiscalía, es imprescindible que colaboremos toda la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, los 2.804 fiscales. Ese será mi empeño. Y un último apunte. Federica Mogherini dimite de su puesto como rectora del Colegio de Europa, la exjefa de la diplomacia europea, tras ser imputada por un supuesto caso de corrupción con fondos comunitarios. Se aparta de la primera línea de la mayor institución de estudios europeos apenas 48 horas después de haber sido detenida y posteriormente, como les contamos en 24 horas, puesta en libertad. Rosa. Gracias, Julio. Conmoción por este caso en Europa, por cierto. Son las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias. Radio Nacional de España, la radio por delante. Señora Calviño, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida a la radio pública. Muchas gracias, estoy encantada de volver a nuestra casa. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular. Señor Tellado, muy buenos días. Muy buenos días. Un placer coincidir nuevamente aquí en las mañanas de Radio Así Nacional. Así suenan las mañanas de Radio Nacional con Juan Ramón Lucas. Cuando escucha la radio por la mañana, os echa los titulares de los periódicos a la cara. Los programas de la radio de la mañana. De lunes a viernes a las 6, las 5 en Canarias. Determinan lo que va a ser la noticia a lo largo del día. Radio Nacional de España. ...24 horas... Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. En 2022 no hubo problemas para expulsar a Rusia de Eurovisión por su invasión sobre Ucrania. Con Israel, que en poco más de dos años ha matado a más de 75.000 personas en Gaza, el debate sobre su participación en el festival ha abierto una brecha en la Unión Europea de Radiodifusión histórica. Israel participará en Eurovisión 2026 y, como consecuencia, varios países, siguiendo la decisión de España, se retirarán del festival. Ana Zurita, buenas noches de nuevo. Sí, hola Rosa, muy buenas noches de nuevo. España, uno de los miembros del Big Five, el grupo fuerte del festival, como decías, se retira de Eurovisión tras el resultado de las votaciones de la Asamblea General de la UER que se ha celebrado esta tarde en Ginebra. No participará en el festival por primera vez desde que comenzó a competir en 1961. RTVE, junto con otros 7 países, había solicitado por escrito una votación secreta sobre la participación de Israel, que no se ha llegado a producir porque la mayoría de miembros han considerado suficientes los cambios introducidos en el sistema de votaciones anunciados hace unos días para evitar injerencias en el voto, dando así que ha sido aprobado por una amplia mayoría, confirmando así la participación de Israel en el certamen. Solo 11 países han votado en contra y 5 se han abstenido. Austria, país anfitrión de esta edición, ha asegurado que la votación se ha desarrollado como corresponde a la democracia sobre Israel y Eurovisión. En su intervención ante la Asamblea General, previa a las votaciones, el secretario general de Radio Televisión Española, Alfonso Morales, ha dicho que la corporación reconoce y valora esas medidas adoptadas por la UER para defender los principios y los valores centrales del festival, pero que son insuficientes. Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, que también habían condicionado su participación a la presencia de Israel, han confirmado que se retiran del festival. Islandia y Bélgica se toman unos días para reflexionar. La salida del festival implica además que Radio Televisión Española no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará el próximo 16 de mayo, ni tampoco las semifinales previstas para los días 12 y 14 de mayo. Durante meses el gobierno de nuestro país se ha manifestado partidario de expulsar a Israel del festival y a esta hora tenemos ya las primeras reacciones políticas sobre la decisión adoptada por la UE, Ana. Sí, la primera reacción que queremos destacar esta tarde es la del propio presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, que en la red social X ha dicho que lo que sucedió en la asamblea de la UE hoy confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por los intereses geopolíticos y fracturado. También ha valorado la decisión de Radio Televisión Española de retirarse del festival el ministro de Cultura, que considera que es la decisión correcta. Ernest Urtasun defiende que no se puede blanquear a Israel ante el genocidio en Gaza y que la cultura debe estar del lado de la paz y la justicia. Dice estar orgulloso de una Radio Televisión Española que antepone los derechos humanos a cualquier interés económico. En el mismo sentido, con un mensaje casi idéntico, se ha manifestado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díez. Por otro lado, la eurodiputada Irene Montero pone en valor el mensaje que manda Radio Televisión Española porque dice hay que seguir presionando hasta parar el genocidio y añade que el gobierno debe ser igual de valiente y romper todas las relaciones con Israel. Gracias, Ana. Pues, a vosotros. Como decíamos en la portada, en Israel la reacción ha sido inmediata, instantánea y al máximo nivel institucional. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha celebrado la participación del país en el festival, aunque sea sin la participación de España. Y ha dicho que Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo, una causa con la que está, dice, en total y activamente comprometido. Y para hablar de este terremoto y esta situación sin precedentes que vive la UER, nunca se había vivido una tensión interna de la magnitud de que estamos viviendo a raíz de esta decisión impulsada por Radio Televisión Española de abandonar el Festival de Eurovisión. Nos acompaña en estos momentos Luis Miguel Montes, experto de Radio Televisión Española en Eurovisión. Buenas noches, Luis Miguel. Por decir algo, Rosa, buenas noches. Hoy es un día muy triste, ¿eh?, para que los que amamos el festival. Cuéntame esto, porque realmente, además, formamos parte, Radio Televisión Española, España como país, de los denominados Big Five. ¿Qué supone esta decisión de no participar en Eurovisión y tampoco retransmitir la final ni las semifinales? Bueno, pues para nosotros, como decía Ana, no tiene precedentes porque llevamos participando desde que entramos, o sea que no había pasado para nosotros algo similar. Sí quiero recordar que Italia también decidió dejar de participar durante más de una década y Italia forma parte del Big Five y volvió en 2011. O sea, esto quiere decir que de la próxima edición nos bajamos, no vamos a estar en Viena en mayo del año que viene, pero bueno, no es un adiós definitivo para siempre. Estas cosas se van, ya vemos que la vida se va abriendo paso, los conflictos van evolucionando e iremos viendo de cara a próximas ediciones. Pero lo que está claro es esto que habéis contado, que España se da de baja de Eurovisión y no es el único país, que nos han acompañado en esta travesía otros países que se habían lanzado a ese boicot y que ahora, bueno, pues cuando uno promete o plantea un boicot de estas características, al final tiene que cumplirlo. ¿Qué supone la marcha de varios países? Porque efectivamente en este momento ya hay algunos que lo han confirmado, pero otros lo están estudiando, por lo tanto podrían ser varios los países que no asistan a este certamen. Tú, como experto en este certamen, conociendo la trayectoria y bueno, la importancia que tiene para los fans, ¿no?, y la industria, ¿esta decisión y esta brecha abierta en la UER tiene solución? ¿Qué impacto puede tener en el festival de este año? Bueno, cuando pues me refiero a este año, me refiero al del 2026, en esta próxima edición. Efectivamente, pues sobre todo de forma económica, la contribución económica que hace España, que por eso forma parte de ese club de cinco países, es muy alta. Y también de audiencias. Estamos hablando de que los países que ya han anunciado que van a darse de baja, en globo, acumulan un 15% de la audiencia total del festival, aproximadamente, en contactos. Entonces, ahora la UER tiene un reto por delante y es que ya me consta que ya han empezado las conversaciones con países que hasta ahora estaban fuera porque no podían entrar, porque no podían hacer frente a la cuantía económica que conlleva, y ya están en conversaciones pues para reincorporar a otros países, como es el caso de Rumanía, como es el caso de Bulgaria. O sea que en ese sentido la UER va a buscar reemplazo de alguna manera para nuestra falta y la de otros países, claro. Lo que será difícil es contener la reacción del público. Tú has vivido varias ediciones del festival en directo, la tensión, los pitos, los abucheos a la representación de Israel en Eurovisión. ¿Esta decisión, tú crees que puede dar la vuelta a la situación o será polémica o tendrán que poner normas para que la gente no se manifieste durante la actuación? ¿Qué pronósticas puede pasar en ese sentido? Es que Eurovisión y cualquier cosa que tenga público es imposible de controlar, por mucho que la organización ha ido introduciendo medidas restrictivas hasta más no poder en las últimas ediciones, y lo hemos estado viendo. Yo creo que lo que ha sucedido hoy, lo contaba Ana, es que lo que se ha votado en realidad es un cambio de las normas, que lo que pretendían era evitar injerencias externas en el voto, que era una propuesta de la UER. Los países que forman parte de la organización han votado a favor de esos cambios, lo que ya implica que no hacía falta votar la participación de Israel o no. Ese es un poco el resumen de lo que ha pasado hoy. Si me preguntas cómo evitar que la gente plantee su boicot, pues es que tendremos que verlo. Sí. Gracias, Luis Miguel Montes, experto de Radio Televisión Española en Eurovisión, por tu opinión y análisis en el 24 horas. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. Al reparto de prostitutas que hemos escuchado en los audios de Coldo García y José Luis Ábalos se suma ahora el nuevo escándalo del presunto acoso sexual de uno de los que ha sido hombre fuerte en la Moncloa. Los comentarios de Paco Salazar, que según las denuncias de trabajadoras publicadas en el diario, pedía a las mujeres que les enseñara el escote o salía del baño a medio vestir o incluso simulaba felaciones delante de ellas. El Partido Socialista trata de calmar las aguas y reactivar la investigación del tema después de meses en pausa. A nivel interno, el malestar va en aumento y la crisis también. Leticia Arenas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El daño es doble, interno dentro del Partido Socialista y externo para amarrar el voto de las mujeres. Pero el PSOE trata de parar el sangrado primero cerrando filas y para eso lanza mensajes a las feministas del partido que todavía exigen muchas explicaciones. Andrea Fernández. Y desde luego que me encuentro disgustada y muy dolida. El círculo cercano del presidente, primero fue Ábalos, después Paco Salazar, ha despertado el rechazo de las feministas del partido, sobre todo las que dejaron de ser dirección perdiendo la batalla política frente a Santos Cerdán, reaparecen para pedir explicaciones. Adriana Lastra, hoy delegada del gobierno en Asturias, quiere que el caso se lleve a la fiscalía. Cuando acaben los trabajos de ese comité antiacoso, lo que hay que hacer es, de manera inmediata, y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de fiscalía. Pero la dirección nacional no se compromete a ese paso, dice la número 4 del partido, Pilar Bernabé, que primero debe pronunciarse el comité antiacoso. Que vamos a esperar, tal y como pone el protocolo, a que sea la comisión la que resuelva y la que haga un informe fundado con toda la información. Ferraz convocó anoche una reunión de urgencia de las responsables de igualdad del PSOE, pero aún no ha conseguido taponar la herida interna. Gracias, Leticia, pero el caso de Salazar no es el único. En las últimas horas, la Fiscalía ha abierto diligencias contra el líder del Partido Socialista en Torremolinos. Ese escote lo has tenido siempre, o iré depilado por si tienes un desliz. Son algunos de los asquerosos mensajes que Antonio Navarro enviaba a una militante. Ella lo denunció de forma interna en el partido, pero no se le hizo caso. Rocío Muñoz. La denuncia contra el secretario general del PSOE de Torremolinos la presentaba una militante socialista hace 6 meses, en aplicación de los estatutos aprobados en el último Congreso Federal. En ella recoge que desde septiembre de 2021 ha recibido cientos de mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas por parte de Navarro, quien también es concejal del Ayuntamiento y diputado provincial. José Le Aguilar, secretario provincial del PSOE en Málaga. El PSOE de Málaga ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Federal la suspensión cautelar de militancia del secretario general del PSOE de Torremolino. El PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para las mujeres. Hace unos minutos se pronunciaba la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que reconoce que hay que agilizar los procesos. Algo tan íntimo, algo tan humillante como las cuestiones que se han conocido, que se han sabido, requieren de una mayor celeridad y sobre todo de un mejor acompañamiento a todas las víctimas. Así que tomamos nota y lo haremos. El secretario de Comunicación del PSOE andaluz, Fernando López Gil, reconoce que hace meses que el Partido Socialista comenzó un procedimiento interno por la denuncia de esta militante y que han actuado cuando el contenido de esa denuncia se ha podido conocer a través de los medios de comunicación. Gracias. En el Senado se sigue la comisión que investiga el caso Koldo. Hoy ha declarado el que fuera número dos de Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano, ha asegurado que nunca supo nada de Servinavar, la empresa investigada en la trama, que cuando leyó el informe de la Guardia Civil sobre Cerdán se quedó en shock. También ha reconocido dos encuentros con Leire Díez. En el primero se habló de un audio del comisario Villarejo y ella se presentó como periodista de investigación. En esa reunión no se habló de nada más y no se entregó nada, simplemente se dijo lo que he dicho aquí anteriormente. Bueno, pues para hablar de todo esto hemos pedido la opinión de una experta en política y democracia, experta en lenguaje político, profesora de periodismo en la Universidad de Málaga también, Laura Teruel. La hemos tenido en varias ocasiones para hacer precisamente esto, intentar leer detrás de las palabras o detrás de lo que no se dice o se dice. Buenas noches, señora Teruel. Muy buenas noches. Bueno, ¿en qué lugar deja el Partido Socialista todo esto que estamos contando, estos casos de acoso tratados con cierto retraso, con mucho retraso? En primer lugar, a nivel de ideas de partido que agita la bandera del feminismo, y en segundo lugar, respecto a las mujeres en general. Pues estos escándalos están atacando al corazón del PSOE y al corazón de su electorado. Porque recordemos que en las últimas elecciones lo que ha marcado la diferencia del voto socialista con respecto a otras formaciones es el voto de la mujer. Y además no está siendo algo puntual, han sido varios los casos que recientemente han perjudicado su proyección como un partido feminista que tradicionalmente, sin lugar a dudas, lo ha sido, ¿no? Por su compromiso con las políticas de la mujer, pero desde el escándalo del fallo de las pulseras, que quedó casi en un limbo. Y bueno, sobre todo esto que se está sabiendo, no solo ahora lo último de Salazar, que es abominable, sino las conversaciones que se filtraron de sus secretarios generales, ex secretarios generales de Cerdán y Ábalos, son muy nocivas para la imagen de un partido que necesita a la mujer y que ha sido, insisto, un abanderado en el voto femenino. Como usted dice, el daño es interno y externo. ¿Cuál habría sido la correcta? El correcto abordaje de esta crisis. Pues tenga en cuenta que las mujeres que denunciaron tanto en el caso de Salazar como en el caso que se ha sabido hoy en Torremolinos, pues eran mujeres que trabajaban en la organización o eran militantes y que canalizaron las denuncias a través del procedimiento del canal interno porque pues querían solucionarlo dentro de la organización. Y sin embargo el partido, como por su inacción, por su falta de respuesta, se vieron ellas, se decidieron a comunicarlo o a los medios de comunicación y a la justicia, ¿no? Entonces, probablemente una primera respuesta dentro de del propio partido, porque estas personas no lo llevaron directamente a la justicia porque eran, insisto, personas afines al partido que querían resolverlo sin causarle daño. Que querían proteger, por decirlo de alguna manera. Claro, querían resolverlo dentro de los cauces que el partido había creado, pero como el partido no se movió, se vieron obligadas a llevarlo a la justicia. Entonces, tal vez, si en ese primer momento eso se canaliza y los comités antiacoso funcionan, el escándalo no habría seguido. Obviamente, eso debería haber sido el primer paso para acabar con esas conductas intolerables en el seno del partido. Y para que se quitara de sus cargos y de sus responsabilidades orgánicas a los hombres que estaban teniendo esas conductas. Claro, pero desde una torpeza no haber atendido esas interno, pero a nivel externo, desde el punto de vista político, estamos a las puertas de un ciclo electoral. ¿De qué manera puede esto influir? Pues por supuesto que le va a influir, porque, insisto, como dije antes, el voto femenino ha sido muy importante para el PSOE y ha marcado la diferencia con el Partido Popular pero no hay que olvidar que la ultraderecha está creciendo en el voto femenino, que es donde tiene su gran lastre, ¿no? Porque es un parte, la ultraderecha son abiertamente machistas y defienden un retroceso en los derechos de la mujer. Entonces, claro, evidentemente tienen un lastre en el voto femenino. Sin embargo, sorprendentemente están creciendo. Entonces, el Partido Socialista tiene que recomponer estos errores que ha tenido en el tratamiento de estos casos, y tiene que garantizar que se dice un partido feminista, pero que lo es realmente, y que estas conductas no tienen cabida dentro de la organización. Y eso tiene que fortalecerse mucho y hacerlo de una manera creíble, con una renovación de la forma, de los nombres, y yo creo que extirpando el problema que han generado estas dos personas, ahora que se sepa ahora mismo Salazar y aquí en Torremolino. Yo entiendo que siempre prima, y evidentemente debe primar, la presunción de inocencia de estos hombres, pero el partido no se puede esperar, tiene que tener una respuesta contundente a las denuncias recibidas. Después de tantos casos tan mal abordados, como uno se presenta en unas elecciones y presenta un programa electoral dirigido a las mujeres, ¿esto cómo se hace? Pues evidentemente es difícil. El PSOE tiene a su favor el haber sido un partido que ha apostado fuertemente por los derechos de las mujeres históricamente, el aborto, todo lo relacionado con las bajas maternales, las cuotas, la paridad, la ley contra la violencia machista. O sea, tiene en su haber un bagaje y tiene que hacerlo valer, y ha tenido muchas feministas históricas que han militado en su fila, pero se ha distanciado hace mucho tiempo por algunas polémicas legales y ahora por esto del electorado feminista. Tiene que hacer realmente una labor de reconciliación con el movimiento feminista, que la ministra Ana Redondo lo intentó. Cuando fue nombrada hizo visitas por los colectivos, en mi caso, bueno, por las ciudades, en mi caso la recuerdo aquí en Málaga reuniéndose con los colectivos feministas, pero ahora le hace falta un revulsivo, y probablemente yo creo que dentro del partido hay figuras como Adriana Lastra, que ha demostrado tener un fuerte compromiso con el feminismo por encima de las siglas, a pesar de su lealtad al partido, que yo creo que el partido la tiene que poner en valor. Es una de las formas, realzar las figuras internas que han tenido un compromiso fuerte con el feminismo. Los partidos, porque no realmente estamos hablando del PSOE en este caso, pero ha habido otros partidos que han tenido también escándalos parecidos. En estos casos, en estas situaciones de crisis, ¿es bueno que lideren el discurso los hombres o las mujeres deberían liderar el discurso? A ver, estas situaciones, como me alegra que hayan mencionado, no son exclusivas del Partido Socialista. La dinámica de poder está marcada por los hombres, que son los que tradicionalmente han tenido el poder y, por tanto, imponen sus formas. Se ha sabido en el PSOE y hace más daño porque es un partido, insisto, tradicionalmente feminista, con un bagaje que lo acredita, pero sin lugar a dudas son visibles en todos los partidos, en todas las organizaciones donde el poder se impone con este tipo de dinámicas. Por tanto, no son exclusivas del PSOE, ¿no? Ni mucho menos. A mí me ha llamado mucho la atención que ahora, el día 25 de noviembre, el Día contra la Violencia Machista, por ejemplo, el Partido Popular abanderara la manifestación y leyera el discurso a un hombre. Esto es una mala interpretación de lo que es el feminismo. En el feminismo, las mujeres queremos llevar la voz de nuestras reclamaciones y queremos hablar en igualdad. Entonces, esa usurpación de las reivindicaciones femeninas por parte del hombre es inadmisible. Señora Gracia Laura Teruel, analista experta en política y democracia y también experta en el uso del lenguaje en política, gracias por ayudarnos a ver lo mal que ha gestionado o que está gestionando el Partido Socialista Obrero Español las crisis de los abusos sexuales dentro del seno de la organización, y ver cómo debería haberlo hecho. Gracias por su análisis y su opinión. Gracias a vosotras. Buenas noches. Buenas noches. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. Sanidad va a abrir una investigación sobre el hospital de Torrejón tras descubrirse que la empresa privada que lo gestiona quería alargar las listas de espera o rechazar pacientes para ganar más beneficios. Además, un abogado ha presentado la primera denuncia ante la Fiscalía porque cree que se ha podido cometer varios delitos, entre ellos contra la salud pública. Carmen Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Con esta ya son tres las investigaciones en marcha. La última, la de la alta inspección que anunciaba el Ministerio de Sanidad y que se suma a la de la Comunidad de Madrid y a la del propio grupo Rivera. Esto, de momento, para algunos es mejor dejar la investigación desde el principio en manos de la justicia. Hoy el abogado Javier Flores lo denunciaba ante la Fiscalía Provincial. En el texto destaca el cese de 4 directivos del hospital que habían informado de estos hechos a través del canal ético interno. Cuando se dan órdenes para que puedan perjudicar la salud de los pacientes, cuando se presiona o se despide a quienes alertan internamente de lo que está pasando, o cuando la supervisión pública no actúa como debería, la ley obliga a investigar. Es por eso que pido a la Fiscalía que analice si hubo prevaricación, si hubo riesgos para la salud. Una denuncia que se suma a la de la Asociación del Defensor del Paciente en la Fiscalía General del Estado. Más Madrid ha pedido la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea y allí la consejera de Economía, Rocío Albert, ironizaba hoy sobre la privatización de la sanidad en la región. Estamos desmantelando la sanidad pública. Llevamos ya 30 años haciéndolo. Desmantelándola, privatizándola y poniendo silencio, en riesgo, señorías, la por salud favor. De los madrileños silencio. Que no pueden pagarse la sanidad privada. Los jefes de servicio y supervisores de enfermería del hospital han defendido en un comunicado haber actuado en todo momento desde una ética incuestionable y sin haber adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes del centro. Gracias, Carmen. Pues el Gobierno Autonómico de la Comunidad de Madrid se va a reunir con Rivera Salud, la empresa gestora del hospital, y ha empezado controles dentro del propio hospital para constatar cómo se presta este servicio. Desde el Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo hace celebrado la dimisión del director que gestionaba la empresa privada y confía en que el gobierno de Ayuso llegue hasta el final de lo ocurrido. Y hemos de ver el rendimiento quirúrgico del hospital, el rendimiento de consultas externas, el rendimiento de pruebas, el rendimiento de sus servicios centrales. Hemos de ver la lista de espera y analizar con rigor cómo se ha gestionado ese hospital en los últimos meses o años, no lo sé, en los que este directivo estaba al frente. Para comentar esto nos acompaña en estos momentos en directo la ministra de Sanidad, Mónica García. Buenas noches, señora García. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? La reacción, estamos bien, muchísimas gracias por atender la llamada del 24 horas. La reacción del Ministerio ha sido fulminante a la hora después de que se conociera las prácticas que está utilizando el Hospital Concertado de Torrejón. Lo primero, después de lo que ustedes han anunciado hoy, la investigación que va a abrir el Ministerio, ¿cómo va a ser, en qué va a consistir? Bueno, la investigación va a consistir en saber realmente cómo están haciendo lo que sabemos que están haciendo, porque ahora lo que hemos conocido es un audio que le pone voz a las sospechas que llevamos teniendo desde hace muchos años. Mira, si entras en las memorias del Servicio Madrileño de Salud, en la de este año no, porque justo ese dato ha desaparecido, pero en la del año pasado, el año 2023, lo que aparece es ese flujo de pacientes de los hospitales públicos a los hospitales privados. Muy sencillo, del Hospital La Paz, que está reconocido como el mejor hospital de España, en uno de los rankings, ese hospital pierde 50.000 pacientes todos los años, el 12 de octubre 25.000, el Severo Ochoa 30.000, el Ramón y Cajal otros 25.000. ¿Quién gana esos pacientes? Las empresas privadas que están parasitando nuestra sanidad. La Fundación Jiménez Díaz y Valdemoro, Valle, Villalba, etcétera, etcétera, todos estos ganan 150.000 pacientes y Torrejón 25.000. ¿Esto qué significa? Que detrás del paciente viene el dinero. ¿Y esto qué significa? Que en los últimos años la señora Ayuso, por ejemplo, ha engordado las cuentas de Quirón en 5.000 millones y en otros tantos millones a Rivera Salud. Esto no es un fallo del sistema. Lo que hemos escuchado en el CEO no es un fallo que le han pillado. Le han pillado, sí, pero no es un fallo, es el sistema que está impuesto aquí en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años, que por cierto lo íbamos denunciando desde hace muchos años, pero nunca teníamos esta prueba evidente tan obscena como la voz del CEO de Rivera Salud. Por lo tanto, según usted, ¿se estaría cometiendo prevaricación? Se está cometiendo una irregularidad por la cual hay empresas que se están engordando sus bolsillos a costa de tratar a los pacientes más rentables, lo cual se llama selección de riesgos, y a costa de tener una facturación de la que es cómplice la Comunidad de Madrid, porque no hay que olvidar que estas dos empresas pueden hacer negocio en la Comunidad de Madrid gracias a la connivencia del gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo quiero recordar que hace unos años, cuando Quirón se vendió a Fresenius, que es una empresa alemana, una de la sanidad privada alemana, uno de los consejeros delegados de Fresenius lo que dijo es: ¿dónde está el verdadero filón de Quirón, que tiene una parte privada y una pública? Está en la parte pública. Les llamaba la atención a los alemanes esto. ¿Cómo puede ser que el filón o el chollo, no sé cómo lo dijeron, estuviera en la parte pública? Donde iban a sacar realmente dinero es en la parte pública. Y esto solo se puede hacer a costa de deteriorar la sanidad pública y de engrosar las arcas de la sanidad privada. ¿A base de qué? De derivar pacientes que sean pacientes rentables, ojo, porque los pacientes complejos, los pacientes complicados, los trasplantes, los pacientes de la cirugía cardíaca, los neonatos de 26 semanas, todos esos seguro que no van a ir a la sanidad privada. Solo van a ir los procedimientos simples y rentables. Y así lo decía el consejero, el CEO de Rivera, así lo ha expresado, vuelvo a insistir, de manera obscena. Por lo tanto, se estarían vulnerando claramente los derechos de protección de la salud pública. ¿Cree que puede estar pasando en más hospitales concertados de Madrid o incluso de España, claro, ministra? Bueno, pues mira, este es el modelo que es el modelo Alcira, el famoso modelo Alcira de Valencia, que también puso el Partido Popular en marcha, del cual solo queda en Valencia un hospital, que es el de Vinalopó, ¿no? Por cierto, la lucha contra la desprivatización del Hospital de Alcira y otros hospitales que había ahí de Rivera Salud le costó el Laufer a Mónica Oltra, que fue acosada por este grupo empresarial, y también le costó el acoso a la consejera de ese momento, que era Carmen Montón. Quiero decir que esto viene desde hace mucho, desde muy lejos. Y sí, se está vulnerando los derechos de los pacientes, o por lo menos se está pervirtiendo el derecho que tienen los pacientes a ser tratados de la misma manera, porque estas empresas no tratan por igual a los pacientes que son de su cápita que a los pacientes que quieren atraer, ¿no? Porque ahí es donde ganan el dinero, ¿no? A Torrejón, a la Fundación Jiménez Díaz, a Valdemoro se les da una cápita, se les da un dinero por atender a una población, pero donde ganan el dinero es cuando captan pacientes de otras áreas. Fuera del área de acción, claro, por decirlo y así. Y ahí es donde entra en juego la libertad de elección de las listas de espera. Y ahí es donde entra en juego: cuanto más lista de espera tenga un hospital público y menos inversión hagas en reducir esa lista de espera, más pacientes se van a ir por ese circuito perverso a otros hospitales, a que les vean otros profesionales, otros especialistas, a que les hagan otras pruebas. Lo cual además rompe totalmente la continuidad asistencial. Quiero decir que estás haciendo que pacientes de la otra punta de Madrid no vayan a su hospital de referencia. No solamente se está vulnerando para conseguir un negocio, sino es que además estás troceando los procesos y los procedimientos por los cuales los pacientes tienen hospitales de referencia, especialistas y médicos de referencia, ¿no? Y esto es un entramado que solo puede estar diseñado por una consejería. Esto no lo diseña solamente la empresa privada, esto lo diseña una consejería que ha puesto toda su ingeniería financiera a trabajar en favor de estas empresas. Yo quiero recordar que en los últimos años el grupo Quirón se ha llevado 5.000 millones, que es casi la mitad del presupuesto anual en sanidad que tiene toda la consejería. 5.000 millones se ha llevado en los últimos años el grupo Quirón. Y esto no es casualidad. Esto es algo que está premeditado, que está sostenido y que está avalado por el Partido Popular. ¿Están en comunicación con la Comunidad de Madrid o con la propia empresa gestora de Rivera Salud? Porque antes, en otro espacio del programa, hemos estado hablando con la señora Tania García, que es portavoz del sindicato SACHE, el mayoritario de sanidad en el Hospital de Torrejón de Ardoz. Nos decía justamente lo que nos estaba usted comentando, pero nos decía: ninguna de las tres investigaciones que se han puesto en marcha ahora, la del Ministerio, la de la Comunidad Autónoma o la interna que dice que pondrá en marcha Rivera Salud, van a demostrar nada, por decirlo así, porque no hay rastro, digamos. La única manera sería estos datos que usted nos dice del origen de los pacientes. ¿Están ustedes hablando con ellos o intentando recabar estas pruebas que puedan demostrar lo que nos confirma, lo que nos está comentando? Bueno, nosotros le hemos mandado una carta a la presidenta Ayuso y le hemos dicho que, instándola a que investigue, ¿no? Porque realmente la Comunidad de Madrid debería ser la interesada en revertir este modelo, ¿no? Una vez que sabe qué es lo que está pasando, debería estar interesada, ¿no? Para no causar ese perjuicio a los pacientes que están en la lista de espera. Entonces, les hemos instado a que hagan esa investigación, caso de que se encuentren irregularidades, que reviertan ese contrato, claramente, y que los tiendan al resto de hospitales que tienen el mismo formato gestor que tiene el hospital de Torrejón, que ya te digo, son 5 hospitales en Madrid. Unos pertenecen a Quirón y otros a Rivera Salud. Y nosotros vamos a seguir investigando. Nosotros tenemos, de alguna manera, los datos de por qué se van los pacientes, ¿no? Sabemos cómo se van, a través de la libre elección, a través del engrosamiento de las listas de espera de los hospitales públicos. Bueno, pues hay pacientes a los que se les da a elegir estos hospitales y hay un call center que también hace las veces de derivador de estos pacientes. Incluso a veces se ha llamado a pacientes, oiga, ¿no querrá usted hacerse la prueba, operarse o tener una consulta en el hospital, ¿no? Por ejemplo, en Móstoles, que hay uno público y hay uno de estas características, pues han llamado a los pacientes para decirles que se vayan al otro, ¿no? Esto sabemos que ocurre. Lo que pasa es que lo que hay detrás es algo que yo considero que es corrupción institucional. Cuando toda una consejería tiene un mecanismo que está diseñado para trasladar pacientes a otro lugar, a la privada, para engrosar las arcas de esa privada, yo creo que aquí estamos hablando de corrupción institucional. Y esto lo llevamos denunciando desde hace mucho. Y vamos a llegar hasta el final. ¿Qué es lo que no tenemos? Este tipo de audios. Necesitamos denuncias. Y necesitamos denuncias y, por supuesto, abriremos un buzón para que la gente pueda denunciar este tipo de casos. Pero este audio es lo que nos da la confirmación a la sospecha, pero la sospecha la tenemos desde hace muchos años. Ministra, seguiremos este tema porque, como usted dice, se trata de modelo de sanidad y tendremos que conocer todos los detalles minuciosamente hasta el final, como comentaba. Pero antes de despedirla, tengo que preguntarle por la noticia de la tarde. Supongo que sabe ya que España se retira finalmente del Festival de Eurovisión para el año que viene porque Israel va a participar. Es una decisión que ha tomado Radio Televisión Española, que tampoco van a emitir la final ni las semifinales. ¿Qué opina de esta decisión? Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la decisión errónea es la de Eurovisión dejando participar a Israel, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues que entraba en conflicto de interés moral con muchos países que no están dispuestos a seguir blanqueando a Israel, como se hizo en la pasada edición y como ya se demostró en la Vuelta Ciclista, ¿no? No, es decir, Israel ha cometido un genocidio, sigue a día de hoy hostigando y manteniendo ese genocidio contra el pueblo palestino. Nosotros, desde el Ministerio de Sanidad, nos hemos traído niños y niñas para que puedan ser tratados aquí en España y cada una de las historias es una historia de terror y creo que esas historias de terror no pueden estar avaladas en organismos internacionales, ni culturales ni deportivos. Gracias, ministra. Gracias, señora Mónica García, ministra de Sanidad, por atendernos una vez más en el 24 Horas. Buenas noches. Un placer. Muchísimas gracias. 24 Horas. Rosa María Mollón. Bueno, pues estamos a menos de 4 horas para que comience oficialmente la campaña electoral en Extremadura. Los partidos ya calientan para las 2 semanas intensas que se aproximan, que vienen ya a partir de hoy. Desde el Partido Popular, con la intención de lograr una mayoría absoluta que le separe de pactar con Vox, y desde el Partido Socialista, en horas bajas después de la imputación de su candidato en el caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno. A partir de medianoche, como les comentaba, los tiempos estarán tasados. Radio Televisión Española se atendrá a las normas marcadas por la Junta Electoral. Los consejos de informativos de esta casa piden que esto cambie, ya se lo hemos estado contando en otras ocasiones, y que se pueda informar acorde a los criterios periodísticos y de interés público. Vamos a conocer cómo están siendo estas últimas horas de precampaña, que ya suenan a campaña en realidad. Miguel Verísimo. Nunca antes unas elecciones extremeñas habían provocado tanta expectación. Por eso los principales líderes nacionales se están volcando antes incluso del inicio de la campaña. Pedro Sánchez ha estado esta tarde en un mitin en Plasencia. Afirma que la gestión del gobierno es el mejor aval de cara a las urnas. Sánchez confronta el modelo del PSOE con el del PP, al que critica por el caso del Hospital de Torrejón. No es Rivera Salud ni Quirón. Es el modelo del Partido Popular, que es hacer negocio con la sanidad de todos, para que ganen 4, que al final, ¿qué es lo que hacen? Pues que le pregunten al novio de Ayuso. Miguel Ángel Gallardo reconoce que lleva la mochila llena de piedras por el caso del hermano del presidente del gobierno. El candidato socialista critica a María Guardiola por no participar en el debate de Radio Televisión Española. No le parece bien, dice que no va. Y digo yo, ¿a qué tiene miedo? ¿A que le digamos por qué quedan 7.000 niños sin transporte escolar? ¿A que le digamos por qué para operarse en Extremadura se tarda más que en cualquier otra comunidad autónoma? Alberto Núñez Feijóo protagonizará la pegada de carteles en Almendralejo tras asistir al partido de Copa del Rey entre el Extremadura y el Sevilla. En el último mitin de la precampaña, Feijóo ha asegurado que estas elecciones pueden anticipar un cambio de ciclo a nivel nacional. Porque esta tierra merece el mismo respeto que el resto de España. Oír al PSOE hablar de su interés por Extremadura tiene la misma credibilidad que oír a Sánchez afirmar que Ábalos era para él un gran desconocido. La candidata popular y presidenta de la Junta confía en atraer el voto de los desencantados con PSOE y Vox, María Guardiola. Los únicos que hemos defendido la caza, los toros, la pesca, agricultores, ganaderos, el campo y el mundo rural ha sido este gobierno, el gobierno del Partido Popular. Óscar Fernández, de Vox, comenzará la campaña en Cáceres. Esta vez no estará acompañado de Santiago Abascal, cuya presencia en la región ha sido constante en los últimos días. Como habéis visto en los últimos actos, tanto en pueblos pequeños como en ciudades grandes, la presencia de Abascal y la presencia de Vox en la calle ha sido constante y sobre todo ha recibido un apoyo masivo. Desde Unidas por Extremadura aseguran que son la esperanza de la izquierda y aspiran a un trasvase de votos del PSOE. Irene de Miguel. No se pueden esconder los problemas debajo de la alfombra, hablando de cosas que no afectan directamente a Extremadura, que es lo que vienen a hacer pues, otros referentes nacionales, que parece que son ellos los que se presentan a las elecciones aquí en Extremadura. La líder de Podemos a nivel nacional, Ione Belarra, estará en la comunidad el sábado. La campaña en Extremadura arranca en menos de 4 horas. La decisión en las urnas el próximo 21 de diciembre. Gracias, y este informativo se prolongará hasta las 12, precisamente para estar en ese inicio de campaña. Son las 8 y 53, las 7 y 53 en Canarias. Vamos ahora a Jerusalén. La entrada en vigor del alto el fuego, a pesar de las constantes violaciones de lo pactado por parte de Israel, parece haber calmado las críticas de buena parte de la comunidad internacional a las autoridades israelíes. Pero lo cierto es que casi 2 meses después, el gobierno y el ejército de Netanyahu siguen incumpliendo lo firmado. En las últimas horas, las tropas israelíes han seguido atacando a civiles en la franja. Corresponsal en Jerusalén, Santiago Echevarría, buenas noches. Buenas noches. A civiles desplazados y acampados en Han Yunis, en el sur de la franja. Los bombardeos de Israel han incendiado las tiendas en las que se refugiaban gazatíes como Samir Al-Arja. ¿Dónde están los mediadores? ¿Dónde está el alto el fuego? Se preguntaba. Él ha sobrevivido a ese último ataque, pero recuerda que otros han perdido hoy a toda su familia, como Rafat Abu Hussein, que esta mañana ha enterrado a uno de sus primos. Era una zona segura y estábamos en una tregua, lamentaba, junto al resto de cadáveres amortajados en el hospital Al-Nasser. Desde octubre de 2023, Israel ha matado al menos 70.125 personas en Gaza. Y entramos ya en la recta final con el bloque cultural. El director Woody Allen vuelve a España para rodar su próximo proyecto. La ciudad elegida es Madrid y será en la próxima primavera. Además, ha anunciado el género de la película, una comedia contemporánea que estará parcialmente sponsorizada por el Ayuntamiento en la Comunidad de Madrid. Francisco Pérez. Woody Allen volverá a pisar Madrid el próximo año, lo hará en primavera. El director ha confirmado los detalles de su próximo proyecto, una comedia contemporánea que llevará Madrid en el título y que reflejará de forma reconocible el paisaje cultural, arquitectónico y cosmopolita madrileño. Para ello, la comunidad aportará 1,5 millones de euros. El consejero de Cultura, Mariano de Paco, destacaba que es un acuerdo muy positivo para la región por la promoción que supondrá, aunque reconocía que quedan todavía algunas cosas por cerrar. Los genios sabemos que guardan su sorpresa para el último momento y me parece totalmente lógico. Woody Allen estará pensando ahora en dónde se va a desarrollar esa película y cuál es la temática que va a tener. Lo que sí sabemos es que Madrid aparecerá en su título, que al menos el 15% del rodaje estará hecho fuera, en exteriores, es decir, será una plataforma de promoción de nuestra ciudad, de nuestra región. Te casaste con un tío brillante, con un coeficiente intelectual de 150-160. Estás calculando en euros. En dólares es mucho menos. Madrid sigue de esta forma la senda de Roma, París o Nueva York, donde el cine ha servido de catalizador del llamado turismo cinematográfico. Estoy aquí para satisfacer tus sueños. Viví durante un año en Roma cuando tenía tu edad. Esta podría ser en mi misma calle. Bueno, ya tenemos Woody Allen otra vez en España con una película típica de él. Y también tenemos fecha para la gira Lux de Rosalía. Madrid y Barcelona serán las únicas ciudades españolas que visitará Rosalía en su gira mundial Lux Tour 2026. Pero hay bastantes fechas donde elegir. Nos cuenta todos los detalles Elena Burgos. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Llevábamos semanas esperando la confirmación oficial de esas fechas que ya se iban filtrando en redes sociales. Se hablaba de Semana Santa en Madrid y así será. Los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril, Rosalía se subirá al escenario del Movistar Arena. Más adelante, los días 13, 15, 17 y 18 de abril, estará en su tierra, en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. La misma expectación que generó su último trabajo, Lux ha generado esta gira que promete ser, como mínimo, diferente como su disco. No será tu mitad, nunca de tus propiedades, seré mía y de mi libertad. De hecho, gran parte de esa expectación está en ver y escuchar cómo lleva al directo y a un gran recinto como el Movistar Arena, como el Palau Sant Jordi, un disco tan íntimo y espiritual. El primer paso para salir de dudas, comprar las entradas, que salen a la venta en una semana, el 11 de diciembre. A las 10 de la mañana las dos primeras fechas de Madrid y las dos primeras de Barcelona, y a las 11 las otras cuatro, todas en Ticketmaster.es. Podrás apagar. Tirará rosa al cielo, ya no habrá borrachera ni flores, ya no habrá nadie que bendiga un amor que en verdad desconoce. Grabé tu nombre en mis costillas, pero mi corazón nunca estuvo a tus iniciales. Tarde o temprano el destino te golpea, aunque ignora sus señales. Tú me focurame, mi está y un talón en ti que no perderé a libertad. El amor se salirá, el único que chitase mi es con talón en ti, prima la frusha. Y con Rosalía hemos llegado a las 9, las 8 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Muñoz. Bueno, ya se lo hemos estado contando. España se retira de Eurovisión. No participaremos en el Festival de 2026, el año que viene. Una decisión histórica que han tomado también otros países. Pues sí, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda son uno más de ese boicot. España, un país del Big Five, deja de participar por primera vez. Nuestro país ha sido fiel concursante desde 1961. Radio Televisión Española tampoco va a emitir ni las semifinales ni la final del concurso. Esta decisión llega justo después de que la Unión Europea de Radiodifusión vuelva a permitir participar Israel, cuyo gobierno en más de dos años ha matado a 70.000 personas en Gaza. El presidente de esta corporación justifica que Eurovisión es un festival dominado por intereses geopolíticos, y para Ernest Urtasun, el ministro de Cultura, es una buena decisión porque, dice, hay que anteponer los derechos humanos. Y otros países todavía están considerando sumarse a la iniciativa que ha liderado España. La ministra de Sanidad carga contra la Comunidad de Madrid por, dice, hacer negocio con la salud para comprobar si hay irregularidades sanitarias en el hospital de Torrejón han lanzado una investigación. Sí, en este 24 horas ha insistido Mónica García en que se están vulnerando los derechos de los pacientes. Que detrás del paciente viene el dinero. ¿Y esto qué significa? Que en los últimos años la señora Ayuso, por ejemplo, ha engordado las cuentas de Quirón en 5.000 millones y en otros tantos millones a Rivera Salud. Esto no es un fallo del sistema. Lo que hemos escuchado en el CEO no es un fallo que le han pillado. Le han pillado, sí, pero no es un fallo, es el sistema. Cree la ministra que hay corrupción institucional y que van a abrir un buzón para que se denuncien este tipo de casos, aunque ellos también, por su parte, el ministerio va a seguir investigando. Desde el sindicato Satsel mayoritario dicen que las empresas juegan con los números sin saltarse la ley. Nos lo decía en este 24 horas su portavoz, Tania García. Estas empresas juegan con los números, ¿vale? Juegan con los números en el sentido de, efectivamente, se van a atender a sus pacientes, pero ellos tienen una horquilla para poder atender a sus pacientes sin incumplir el pliego de condiciones de la Comunidad de Madrid. Y en 3 horas, a las 12 de la noche, comienza oficialmente la campaña electoral en Extremadura. El 21 de diciembre, 3 días antes de Nochebuena, los extremeños acudirán a las urnas, así que ahora es momento de los partidos que van a tratar de luchar por esos votos. El Partido Popular tratará de conseguir un gobierno en solitario, una mayoría absoluta sin las condiciones de Vox, aunque, según las encuestas, no parece fácil. En la izquierda, el Partido Socialista, con su candidato investigado en el caso del hermano de Pedro Sánchez, culpa a estrategias de la derecha. Miguel Ángel Gallardo. A la derecha le da lo mismo. Le da lo mismo la familia, lo utilizan todo porque cuando no ganan en las urnas siempre buscan que ganar en los tribunales. Programación especial esta noche. Extendemos el informativo 24 horas hasta pasada la medianoche para vivir en directo la pegada de carteles que ahora ya no son tales carteles. Y acabamos de saber que la Guardia Civil ha detenido este jueves a uno de los menores que difundieron por redes sociales un vídeo en el que humillaban y quemaban el pelo a un hombre sin techo en una plaza pública de Becarrón, en Sevilla. Sí, el menor ha sido identificado gracias a las imágenes, así que ahora se está a la espera de que se aclare la identidad del segundo participante en la grabación, cuyo rostro no se ve. También se ha identificado a la persona agredida, a la que tratan de localizar para que pueda presentarse una denuncia. Pablo Fuentes, ¿qué nos traes en los deportes? ¿Qué tal, Rosa María? Muy buenas. Pues te traigo la última hora desde Estados Unidos, donde mañana es el gran sorteo del Mundial a partir de las 6 en Washington. Vamos a conectar con nuestro enviado especial, también con nuestra corresponsal allí en la ciudad de Estados Unidos. Y también tenemos Copa del Rey en juego. La sorpresa es que acaba de caer el Español, eliminado por el Atlético Baleares. Así que otra primera división que cae. Sorpresas que siempre da la Copa del Rey. Gracias, Pablo. Pues ahora se quedan con Radio Gaceta y en Radio 5 empieza 5 continentes. Nosotros volvemos a las 10 menos 20. Rosa María Molló. Radio Gaceta de los Deportes. Radio Nacional. Pablo Fuentes. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos todos y todas a Radio Gaceta de los Deportes en Radio Nacional. Ya está aquí, es mañana a las 6 de la tarde desde el John Fitzgerald Kennedy Center de Washington, sorteo del Mundial a partir de las 6. Y desde las 6 menos cuarto, por supuesto, en Tablero Deportivo, en una edición especial en Radio Nacional de España para contarles el devenir de España en la suerte de las bolas en ese sorteo del Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. De última hora tenemos la caída del Español en la Copa del Rey. Es el tercer equipo de primera que cae. Atlético Baleares 1, Español 0. Y se va a la prórroga el partido del Rayo Vallecano. Después de un Real Ávila 1, Rayo Vallecano 1. Además, les cuento que Laporta ha dicho que el Real Madrid representa el poder y al Barça la libertad. En nada nos lo cuenta Germán García. Del Madrid les cuento que se ha lesionado otra vez, deja de ser noticia, Trent Alexander-Arnold con una rotura en el recto anterior del cuádriceps. Va a estar 2 meses de baja. También tenemos en juego otros partidos de la Copa del Rey. Contado ya, eliminado el Español, el Rayo Vallecano se va a la prórroga, también finalizado Leganés 1, Albacete 2, clasificado el Albacete, y el Sabadell 0, Deportivo de la Coruña 2, clasificado el Deportivo de la Coruña. ¿Qué más tenemos en juego con equipos de Primera División? Alex Pita, hola. Pues acaba de comenzar el Cartagena 0, Valencia 0, Extremadura 0, Sevilla 0 y en segundo, y San Andreu 0, Celta de Vigo 0. Y de Segunda División tenemos, empezando la segunda parte, el Ponferradina 0, Real Racing 0 y el Real Zaragoza empezando el partido con el Burgos empatando a 0. Ayer eliminado el Girona por el Ourense, que ya se había cargado al Oviedo. El Elche se clasificó en Quintanar del Rey con un gol a 3 minutos de llegar a los penaltis y el Villarreal lo hizo en Lebrija ante el Atlético Antoniano en la propia tanda. Tenemos también en juego el partido de España en el Mundial de Balonmano Femenino en Alemania y Países Bajos. No queda otra que ganar para mantener las opciones de llegar a semifinales. Desde las 8:30, España-Islandia. Luis Castro, muy buenas. Estamos en tiempo de descanso. Gana España de 1. De momento se estaría cumpliendo lo que estás apuntando, Pablo, pero la primera mitad está siendo un continuo vaivén. Iba perdiendo España de 3, pero finalmente se ha colocado 13-14 más 1 para el equipo de Amorós Martín cuando estamos en el descanso. En la Euroliga, el Real Madrid ha ganado, terminado ya Anadolu Efes 75, Real Madrid 81. Mañana Estrella Roja Barça a las 8, Panathinaikos Valencia a las 8:15 y Baskonia Olimpia Milán a las 8:30. Otros titulares del día, Luis. Sí, estamos en fútbol sala femenino a horas de que España juegue el partido más importante de su historia. Mañana a la 1:30 de la tarde se mide a Brasil, actual número 1 del ranking FIFA, en semifinales del Mundial de Filipinas. Es el primero de la historia de la categoría femenina. Una de tribunales, ya conocemos la condena a Hugo Mayo, el exjugador del Celta de Vigo que fue acusado en 2024 por abusos sexuales en los prolegómenos de un Celta español a la mujer que iba disfrazada de la mascota del Español. Son 20 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, un total de unos 7.000 euros, además de 1.000 euros con intereses para la víctima del daño moral. La sentencia ya es firme. Se ponen en cuenta atrás los Juegos Olímpicos de Invierno que se van a celebrar en Milán Cortina. La antorcha olímpica finalizó este jueves su recorrido por Grecia. Se le ha entregado a Italia en el estadio Panathinaiko a 63 días del inicio. Por tanto, la llama olímpica va a iniciar ahora un viaje a través de las 110 provincias italianas para llegar el 6 de febrero al estadio de San Siro de Milán, donde va a ser la ceremonia de inauguración. Y para finalizar, tres de lesiones, una para la estrella de la NBA, Giannis Antetokounmpo, se ha lesionado a un mes justo para... Un mes justo cuando los rumores de su traspaso de los Bucks son más fuertes. Podría no volver a jugar con su actual equipo. El Girona pierde a su delantero Abel Ruiz durante 4 semanas por una rotura muscular en el cuádriceps. Más problemas para los de Mitchell. Y la jugadora del Barça, Ona Blatle, que ha vuelto lesionada de la final de la Liga de las Naciones. Tiene una lesión en el suelo de la pierna derecha. Estará 3 semanas de baja. Gracias, Luis. Y en nada, en unos minutos tenemos una visita importante, ilustre, de Sara Guerrero, de Marta Pintanel, de Miriam Casillas y de David